Buenas, muy buenas. Bienvenidos a esta retransmisión especial en la segunda jornada, en el segundo día de actividades desde el campo de Cebada, con motivo de las jornadas abiertas del 15M que estamos celebrando ayer, día 17 de mayo del 2014, y hoy, 18 de mayo del 2014. Te saluda Juan Carlos Canino. Vamos a llevar a cabo un programa especial contando la historia, los 3 años de historia de Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia que nació en mayo del 2011 en la Acampada Sol en Madrid. Los 3 años de Ágora Sol Radio y también los 3 años, o por lo menos desde nuestro punto de vista subjetivo, de actividad social, del activismo social, de Movimiento 15M, si lo queréis llamar así, en esta ciudad, en Madrid. Muy bien acompañado en la mesa. Buenas tardes, doctor Harry Nacho Canino. Muy buenos días, Juan Carlos Canino, Harry Canino. Harry Canino te habla. Tenemos los problemas de megafonía porque este programa está saliendo, no solamente por streaming, sino que lo está oyendo toda la gente que está hoy en el campo de Cebada, todavía preparando, están preparando un estrado tremendo para las charlas que va a haber hoy. Y bueno, vamos a ver qué podemos desgranar a lo largo de estas horas de programa. Muy buenas tardes también a ti, Fakir. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Vamos por las tardes, ya. Yo me he madrugado tanto ya. Yo me he convertido, ya por fin me levanto por las mañanas, así que tengo el lujo de poder decir buenos días. Dejadme que diga buenos días. Y bueno, encantado de estar aquí. Tiene muy buen colorcito todo esto, ¿verdad? Bastante gente por aquí, muy animada. No veo mucha gente empalmada, así que de momento bien. Los veo, pero no demasiados. Y bueno, como digo, buen color y un placer estar con todos vosotros. Sí, muchos ruidos extraños, pero bueno, no nos da miedo el ruido de la calle. Os vais a oír muchas cosas extrañas a lo largo de estas horas. Algunas las diremos nosotros y otras entrarán de fondo. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, lo que tú quieras, Patricia Orrillo. Buenos días, bueno, casi tardes, porque ya al ser las 12, si estamos en el horario europeo y empezamos a tomar cerveza, yo creo que es unas buenas tardes. Yo he visto la cerveza y he dicho buenas tardes. Vamos a ver qué, porque yo ahora cuando he empezado a escuchar ese sonido parecía que eran unas metralletas y me he asustado, pero no, debe ser que arrastraban algún cadáver por ahí de los de Empalmada. Yo había pensado que era el helicóptero, que no suele acompañar también en muchas jornadas. Bueno, puto helicóptero estuvo ayer rondando, yo estuve mirando al cielo de vez en cuando y sí que estaba con su ojo que todo lo ve, así que bueno, yo creo que va a ser una jornada también muy, muy interesante la de hoy. Una jornada interesante en la que también nos acompaña Rafa Malas, más de un cuarto de siglo de historia en las radios libres, que hoy nos echa una mano a la técnica en un sitio en el que es complejo hacer técnica, sobre todo porque no se ve la pantalla del ordenador. Aquí hay mucho sol, esto del 15M está muy relacionado siempre con el sol, pero es un poco enemigo también de la radio. Vamos a intentar sacar esto adelante y yo quería empezar este programa prácticamente pidiendo perdón. Porque lo que vamos a hacer es una cosa compleja y es un poco aventurado decir esto de vamos a contar la historia del 15M, porque hay tantos 15M como historias personales desde el punto de vista del que cada uno ha vivido esta historia como le ha parecido, como ha querido y como ha sido capaz. Entonces realmente lo que vamos a contar prácticamente va a ser nuestro 15M, seguro que es una versión muy parcial del 15M. Queremos contar también la historia de Ágora Sol Radio, incluso en eso también tenemos que pedir perdón, porque mira que hemos echado horas en este proyecto colectivo, Ágora Sol Radio, pero seguro que otros compañeros de Ágora Sol Radio hubieran contado otra historia distinta de Ágora Sol Radio, ¿no? Cada colectivo, como casi ente vivo que es un colectivo, pues se puede contar de un montón de maneras. Vamos a intentar, doctor Harry, te lo digo a ti porque has pasado muchas horas conmigo en Ágora Sol Radio, no contar la historia de Barrio Canino y contar la historia de Ágora Sol Radio y también intentar representar en la mayor parte de, en la medida que sea posible, la mayor parte de sentimientos que hay en torno al 15M. Sabemos que no va a ser posible y nos vamos a colar en un montón de ocasiones, incluso en la propia elaboración del guión de este programa, entre nosotros mismos, los cuatro que estamos en esta mesa locutando, nos pasaba hacer ahí una serie de fechas, digamos, esenciales en este movimiento, y enseguida, cuando alguno de nosotros cogía el guión, decía, coño, te has saltado esto, que es súper importante, sí, ¿no? Verdad, sí. Cada uno cuenta la fiesta como le ha ido en ella, que esto siempre se dice. Y seguro que hablamos mucho de cosas que algunos de vosotros no consideráis muy importantes y no hablamos en absoluto de cosas que algunos de vosotros que estáis escuchando consideráis esenciales. Pedimos perdón por ello. Vamos a intentar retransmitir en la medida de lo posible cómo hemos vivido nosotros este movimiento 15M, y también será un movimiento 15M de Madrid, porque también habrá gente que lo escuchéis de otros sitios y totalmente distinto será vuestro 15M. Y bueno, por no repetir todo lo que fue aquella manifestación del 15 de mayo del 2011, convocada por Juventud Sin Futuro, Democracia Real Ya, y toda esta historia que quizás he contado un montón de veces, aquella primera protoacampada Sol de poca gente que fue desalojada, vamos a un poco quizá a retomar el principio de nuestra historia en el día 12 de la acampada Sol. Ese día 12 de la acampada Sol, a las 2 y pico de la tarde, se producía la primera emisión de Agora Sol Radio. Una emisión también llena de accidentes, en la que se comentaba y se contaba el programa de actividades de esa tarde, ¿no?, que iba a ocurrir esa misma tarde en la propia acampada Sol y todas las plazas alrededor. Vamos a escuchar los primeros minutos de emisión de Agora Sol Radio. Se producían el día 26 de mayo del 2011. Estos eran los primeros minutos de vida pública de este proyecto que ahora conocemos como Agora Sol Radio y en el que estamos a punto de cumplir 3 años. Los escuchamos. Perfecto. Ahora. No lo podíamos imaginar y llevábamos años soñando con ello. Quizás sí, se escuchaba un eco, como un grito que nos latía dentro. Cada vez nos sentíamos peor y nos habían convencido de que no podíamos hacer nada. Nos comía la rabia, no nos dejaba hablar. Con el cansancio de protestarle solo al espejo. Con la impotencia de creernos insignificantes. Vendiéndonos el futuro, robándonos el presente. Alguna voz aullaba, protestaba en la oscuridad. A veces se unían ecos que se apagaban en la impotencia de no cambiar nada. Y un día todo cambió. Todo cambió. Todo cambió. Todo cambió. Y nacía algo que nadie podía sospechar. La suma de todas las voces, de toda esta rabia contenida y masticada, explotó. Madrid, 15 de mayo, 6 de la tarde. Los leones de Cibeles rugen. Madrid despierta. Nos echamos a las calles por miles. No estábamos solos. Y tras la rabia del 15M, en el que la plaza volvió a quien pertenecía. La gente toma la calle como el lugar de encuentro para todos, y poco a poco empieza a crecer una unión entre movimientos organizados, montando un campamento que trabajaba por buscar los puntos en común, trabajar por encontrar soluciones viables a la situación político-económica y social, todo a través de asambleas y consenso, todo basado en el respeto y el acuerdo mutuo. El motor de todo esto es la dignidad de cada uno, la inspiración de todos a un mundo mejor, la aspiración a un mundo libre. Con esta necesidad de conmover, con ese sentimiento que apapa el sol, nace Rarayo Agora Sol. Somos parte de las personas congregadas en Sol, deseosas de explicar y difundir lo que aquí se está construyendo, las que desde hoy invaden este espacio de la red. Lejos de querer centrar en una la voz de todo este movimiento diverso, nuestros esfuerzos se centran en crear un medio de comunicación propio, que ofrezca una plataforma de información creada por y desde las personas participantes. Los medios convencionales son incapaces de reflejar el día a día de toda la gente que está trabajando en las asambleas. Solo desde la propia plaza podemos entender el funcionamiento de esta nueva democracia. Conscientes de la pluralidad que todo el equipo de Agora Sol y de acuerdo con la filosofía clave del movimiento 15M, manifestamos que creemos imposible renunciar por completo a la subjetividad, porque consideramos que la objetividad se consigue por la interacción de puntos de vista subjetivos, plurales, diversos. Pretendemos ofrecer toda la información que la plaza nos permita. Todos los testimonios vertidos en esta emisora son responsabilidad de quien los emite. Cualquier persona del movimiento puede convertirse en redactor, locutor o técnico. Desde aficionados a personalidades públicas pueden adherirse a la radio, todas ellas desde una posición de igualdad. Queremos abrir un espacio para la autocrítica, tanto de la propia radio como del movimiento. El único modo de crecer es buscar en nuestros propios errores. Abrimos, pues, un espacio de debate. Dando siempre prioridad en nuestra parrilla a los contenidos relacionados con la actualidad de Sol, se pretende crear programas de contenidos más amplios, como reportajes, debates, entrevistas, análisis, cultura y música. Renunciamos a un estilo panfletario, así como formal. Estamos hartas de mensajes vacíos, promesas políticas y discursos entrevesados. Seguiremos la filosofía de la plaza que nos vio nacer, tratando temas relevantes de un modo cercano. Ha llegado el momento de decir basta a los medios convencionales. Si queremos autoorganizarnos, también debemos autoinformarnos. No es en absoluto nuestra misión renovar las instituciones ideológicas, sino innovarlas mediante sugerencias continuas e incesantes para la mejor utilización de los aparatos en interés de la comunidad. Tenemos que estremecer la base social de los aparatos radiofónicos y discutir su empleo. Bertolt Brecht. Teoría de la radio, 1932. Ha nacido algo nuevo. Ha nacido algo nuevo, ahí nació Agora Sol Radio y nos ponemos casi melancólicos, incluso oyendo las voces de algunas de las personas que ahora mismo no nos acompañan en la radio, pero que con las que hemos compartido muchísimos días, tardes y noches de Radio Libre en Agora Sol Radio. Sí, estábamos comentando concretamente la voz de nuestro compañero Gerard. Y bueno, la verdad es que es curioso, y esto además ocurre con nosotros mismos, que muchas veces no somos capaces de reconocer incluso nuestras propias voces en una grabación. Estábamos escuchando a compañeros y compañeras que comenzaron esta primera emisión de Agora Sol Radio, y he de confesaros que no reconocía el 50% de ellos y de ellas. A mí me pasa igual. Como decíamos, es muy osado contar la historia un poco desde el principio, sobre todo aquella etapa desde el 26 de mayo en la que nació Agora Sol Radio hasta el 12 de junio que se desmanteló la acampada Sol en el 12 de junio del 2011. Ahí sí que la verdad es que cometeríamos un montón de atropellos intentando contar todo lo que ocurrió aquellos días. Así que vamos a saltar un poco todos esos días. Y vamos a centrarnos en lo que ocurrió el 12 de junio del 2011, día en el que Agora Sol Radio, fuera de la acampada Sol, se plantea seguir, porque en algún momento se pudo hablar también sobre si Agora Sol Radio era la emisora de la acampada y una vez que no existe la acampada, no existe la emisora, o si Agora Sol Radio es una de las emisoras del movimiento 15M y una vez que no existe la acampada Sol, este colectivo sigue existiendo. Se optó por esta segunda vía, seguir existiendo paralelo al movimiento 15M, aunque ya no existiera la acampada Sol, y se reubicó la emisora en un local muy próximo a la Puerta del Sol, en un local que nos cedió en su momento un colectivo, la Convergencia de las Culturas. Creo además, Juan Carlos, que este momento es bastante importante. De hecho, ayer estábamos, ahora Sol Radio participamos en el sexto aniversario de Radio ELA, y me parece una de las principales cosas que teníamos que presentar era definir la radio, ¿no? A la hora de presentarla definíamos ahora Sol Radio como una radio libre, asamblearia, autogestionada. Y esto es precisamente lo que se configuró en aquel momento. El momento de definir que un órgano de comunicación de la acampada Sol va a ser una radio como tal, y es el momento en el que la configuración que tome ahora Sol Radio es la configuración que va a tomar. Evidentemente puede cambiar, ¿no?, con el paso del tiempo, pero la configuración de radio libre, asamblearia y autogestionada fue en ese momento cuando se cogió. Sí, yo creo que es un momento muy crítico porque es muy vinculante. Y como siempre se dice eso de que el tiempo da y quita la razón, pues en este caso la dio, porque yo creo que el hecho de que hayamos recorrido estos 3 años, sigamos funcionando con aquella misma filosofía y que además ese mismo funcionamiento, con su coherencia, con las dificultades que conlleva también, nos haya llevado a la estabilización y al crecimiento de este proyecto y este colectivo, creo que en este momento da la razón a los compañeros que tomaron aquella decisión. Y yo no estaba en Agora Sol. Yo creo que la primera vez que yo fui a veros fue porque me entrevistasteis por el proyecto de 15M.cc, en el que estaba metida con Estefan Grueso y Pablo Soto, bueno, y ahí seguimos. Y recuerdo, eso sí que es verdad, que siempre me sentí como en casa, o sea, incluso en Montera, en un espacio poco... bueno, que tenía sus cosillas, ¿no? Como que no era un sitio tan agradable como luego a lo mejor ha podido ser el de las siguientes localizaciones. Uh-huh. Pero sí que es verdad que yo creo que era la primera vez que yo hablaba en radio, Estaba, por supuesto, súper nerviosa. Me acuerdo que me apunté todo lo que tenía que decir porque no sabía si me iba, qué es lo que se me iba a olvidar. Y sí que llegué y el ambiente que teníais, la relación que se respiraba, era muy acogedora. Y siempre me pasó en las siguientes veces que estuve como invitada, siempre en diferentes programas, o sea, aparte de la reflexión que hicierais para luego seguir el proyecto y tal, yo siempre me sentí como que era un espacio muy con un cierto equilibrio que a lo mejor no había, yo no percibí en otros grupos, en otros colectivos, en otros espacios de los propios 15Ms diversos. Uh-huh. A mí me gustó mucho eso de Ágora. Probablemente, y esto es algo que no es por echarnos flores, pero es así. Ágora, al nacer en la Campada Sol, hereda directamente una serie de sensibilidades que reinaban allí. Cuando la primera vez que, en mi caso, me acerqué a la Campada Sol, fue una situación que enseguida compartí con la gente que había allí, la de necesitas algo, ¿qué podemos hacer por ti y qué puedes hacer tú por nosotros? Toda esa sensación que tiene cualquier persona ajena que llega, y no estamos hablando de un colectivo, sino de algo que era una anomalía, una mezcla entre un movimiento y algo que se estaba cociendo, ¿no?, que estaban haciendo, esa sensación de eres necesario y además te podemos ayudar. En Ágora Sol Radio, una vez que, mientras permaneció dentro de la acampada, evidentemente estaba embebida de ese espíritu, pero cuando sale de la acampada y se conforma en el local de Montera, mantiene toda esa filosofía. Una pregunta reflexiva, ¿ese espíritu sigue? ¿Tú lo sigues percibiendo? Yo lo sigo percibiendo en la radio. De hecho, Ágora Sol Radio, como hemos dicho, mantiene esa filosofía de radio libre, asamblearia y autogestionada, y en estas mismas tres palabras podemos encontrar un montón de radios que mucha gente podría decir que no tienen esa filosofía de colaboración, ¿no? Sin embargo, tengo la percepción de que la gente que ha ido llegando a Ágora Sol Radio a hacer sus programas a lo largo de estos años se ha encontrado siempre con gente con una sonrisa, que eso ya para empezar es algo bastante interesante, y dispuesta a ayudar y a ser ayudado. Veo cabezas asintiendo en esta mesa, así que no vamos a ahondar en el tema. Después de aquello, no solamente dentro de Ágora Sol Radio, igual que decíamos que se tomaron decisiones que digamos que fueron muy vinculantes, dentro del movimiento 15M, ya saliendo fuera del estudio de Ágora Sol Radio, y esto yo creo que es una cosa que vamos a hacer mucho a lo largo de este programa, entrar en el estudio de Ágora Sol Radio y salir fuera, ocurrió también en el 15M. El 15 de junio del 2011, en la asamblea de Tetuán, anteriormente ya se llevaba hablando mucho del problema de la vivienda y se tomó una decisión, y es apoyar explícitamente una vía que era la vía de Stop Desahucios. Vamos como frente de lucha contra los bancos, contra la estrategia de los bancos que nos había llevado a esto, que llamaban crisis, y que éramos conscientes de que no era una crisis, que pasaba por muchas otras formas de timo que no eran una crisis, y que había que pelear contra ello. Una de las decisiones que se tomó fue pelear contra los desahucios, y una de las formas era decir hacer masa el día del desahucio para pararlo. Y a eso se le llamó Stop Desahucios, y sentó las bases de lo que ahora mismo la plataforma Afectados por la Hipoteca, y sobre todo su vinculación al movimiento 15M. Sí, bueno, lo que pasa es que la plataforma surgió antes. Sí, la plataforma existía mucho antes. Existía mucho antes, y lo que pasa que sí que es cierto que en Madrid el 15 de junio fue una fecha muy relevante porque se paró el primer desahucio en el barrio de Cuatro Caminos. El primer desahucio parado por una asamblea. Por 15, una asamblea, digamos. Claro, en la que... En Tetuán, exactamente. Exacto. Y yo recuerdo que yo fui a cubrir este desahucio, porque realmente es verdad que se había estado hablando de ello mucho por redes sociales, y me encontré con una masa importantísima de gente. Yo creo que es la vez que más gente ha ido a parar un desahucio. Y fue algo realmente emocionante. Estaba la calle totalmente llena de gente. Y bueno, como hecho curioso, que sí que ocurrió y que fue algo que además salió salió en todos los medios de comunicación, no el hecho de que tantísima gente se sumara a parar el desahucio, sino lo que ocurrió en términos de lectura política, que es lo que hacen los medios tradicionales, ¿no? Izquierda Unida, es cierto que siempre en el tema de vivienda, igual que en otros temas de tipo social, ha estado muy cerca de todas las acciones posibles para ayudar a la gente. Y eso es una realidad. No es que sea ni el partido perfecto, ni que lo haga todo bien, pero al César lo que es del César. Y han acudido muchísimas veces, y mucho antes de que esto fuera, digamos, popularmente conocido, el tema de los problemas de vivienda. han acudido a estas acciones, aunque fueran de gente que no estuviera vinculada a una asamblea. ¿Qué pasó? Que aquel día vino Cayo Lara. Vino Cayo Lara, evidentemente, a lo mejor lo hubiera hecho igual si no hubiera habido asamblea. No tengo ni la más remota idea, pero posiblemente era un día en el que no tenía que haber estado, precisamente porque era conocido, era una cara conocida. Y mucha gente se enfadó y le echaron agua, se produjeron momentos de tensión. Y yo lo he dicho muchas veces, no es que esa gente, mucha gente que se ponga en esa actitud violenta o de rechazo tengan razón en hacerlo. Lo que hay que intentar es tratar de comprender por qué esa gente se pone de esa forma también. Es decir, una de las cosas que yo creo que el 15M puso de manifiesto es la necesidad individual de una participación política real. Es decir, que el ciudadano pueda participar políticamente en cosas muy cotidianas. ¿Qué pasa si intervienen elementos de la estructura tradicional de los partidos, por ejemplo, o de los sindicatos? Pues que, o de las organizaciones tipo las asociaciones de vecinos, por ejemplo, que también han sido muy importantes durante mucho tiempo, pero habían perdido su conexión con la ciudadanía. Que la gente que estaba en estas asambleas y en estos colectivos nuevos, en este 15M nuevo, sentía un rechazo por todo aquello que oliera a estructura institucional, por decirlo de alguna manera. Y claro, se pusieron tensos con la aparición de Cayo Lara. Sí, pero corrígeme si me equivoco, el problema en sí no fue que estuviese Cayo Lara allí, fue el problema cuando empezó a hablar con los medios de comunicación, ¿no? Porque hasta que no se puso a hablar con los medios no hubo ningún problema con él. Efectivamente, digamos que los medios fueron a por Cayo Lara, que era la cara conocida, y él, en vez de decir, hoy aquí yo no hablo porque no soy el protagonista, hablen con el desahuciado, por ejemplo, pues al hablar realmente fue cuando la gente se puso nerviosa. Fijaros en una cosa, estamos hablando del 15 de junio de 2011, había pasado un mes, ¿no?, desde el 15M, y había una serie de postulados que lo que vamos a denominar como Movimiento 15M a lo largo de toda esta charla había asumido como propios, teniendo en cuenta que estaba formado por mucha gente que no tenía nada que ver. Algunos pertenecían a colectivos, asociaciones o gente que iba a nivel particular. Un postulado era, no hay una portavocía. Y al no haber una portavocía, lo que tenemos en cuenta es, si viene Cayo Lara y habla con los medios, está ejerciendo una portavocía. Está ejerciendo a título personal una serie de movimientos, acciones que están realizando el 15M. Está vinculando su imagen y la de su partido, en este caso, a lo que era lo que estaba ocurriendo en la calle, es decir, la utilización en un sentido partidista de algo que claramente la gente pedía que fuera apartidista y que no estuviera vinculado a ninguna siglas. Y enseguida aflora el no nos representan. Tenemos un audio del primer desahucio que se produjo, como decíamos, paralizado por una asamblea del 15M, este primer desahucio de la asamblea de Tetuán, el 15 de junio del 2011, que vamos a escucharlo ahora. Lo que más me llama la atención es cómo dicen, y esto que estamos haciendo se llama stop desahucios. Ahora todos lo tenemos muy claro, en su momento había que poner nombre a las cosas. Es una familia de Líbano, tienen una hija de 15 años, su situación además es lamentable porque no tienen dónde ir, han intentado recurrir a asuntos sociales para que en el caso de que tengan que abandonar la casa definitivamente les garanticen una solución habitacional. No han tenido ninguna respuesta hasta hoy por asuntos sociales, con lo cual si al final esta gente se va a la calle, se va a ir a la calle físicamente, no tienen dónde meterse. Nos enteramos que este piso lo habían embargado al anterior dueño y se lo había comprado otra empresa. Y hemos preguntado, nos dijeron que nosotros lo podemos comprar, si podemos, a un precio un poco reducido. Se trata de una familia de Líbano que lleva cerca de un año y medio con ingresos en precario, y lógicamente llega un momento que tuvo que optar entre comer y pagar la hipoteca, y lo que hizo evidentemente es elegir la opción de comer. y desde la plataforma, además, como entendemos que esto es una cuestión de derechos humanos, además entendemos que esto es una estafa premeditada de los bancos, que no es algo que esté surgiendo espontáneamente, sino que los bancos, cuando estaban titulizando deuda, eran absolutamente conscientes de que el siguiente paso para seguir ganando dinero es expoliar a la gente que no iba a poder pagar las hipotecas. Entonces lo que queremos es agruparnos todos los afectados para parar este tipo de cosas y para que les quede claro que no vamos a parar, además, hasta que lo consigamos. Esto es una estafa en toda regla. ¡Es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Eso es un atraco! ¡No se entrega! ¡Este piso no se entrega! Apoyamos la plataforma Stop Desahucios, uno, porque son nuestros vecinos. Segundo, porque juntos podemos. Y tercero, porque todos somos víctimas del mercado financiero. Como consecuencia de la imposibilidad de articular nuestras peticiones dentro de las vías ordinarias de protesta, invitamos a todos los vecinos y vecinas de esta ciudad a participar en nuestras acciones de paralización de desalojos, más conocidas como Stop Desahucios. Hemos empezado y no vamos a parar. Hemos empezado y no vamos a parar, se dijo el 15 de mayo del 2011 y, como decimos, que el tiempo pone y quita la razón, en este momento podemos decir que fue, como dice nuestro compañero David Canino, eso es verdad. En esta primera fase del movimiento 15M habría que hablar de muchas cosas, de cómo se conformaron, por ejemplo, todas aquellas asambleas de barrios y pueblos. No hemos hablado de cuándo se celebró la primera asamblea aquí, allí, o aquellas primeras asambleas en pueblos que fueron muy multitudinarias. No, o sea, recordaban ahora por Twitter, ¿no?, aquel fabuloso desahucio que hubo más de 500 personas y asambleas en nuestros barrios que todos diremos, joder, cuando había 200 o 500 o... No vamos a parar en todo eso, pero quizá... Bueno, déjame, tío. Tú dilo. Yo soy de Aluche, ¿sabes? Y ¿cómo fue? En Aluche no es Vallecas y no es Carabanchel, ni es Orcasitas. Y yo pensaba que allí no había dónde rascar. Y en aquella primera asamblea de barrio de Aluche, con más de 1000 personas, eso es para llorar. O sea, increíble, increíble. Así que déjame por lo menos que hagas esa puntillita, porque... Medallita para el barrio. Tengo corazoncito. Bien merecida, además. Yo creo que además lo de Stop Desahucios es uno de los ejemplos de para qué ha servido el 15M, ¿no? Este Stop Desahucios y la PA, el 15M ha servido, entre otras muchas cosas, precisamente para eso, ¿no? La PA y Stop Desahucios ha ganado mucha popularidad. Ya existían antes, ya existía la PA, como decía la compañera Patricia hace un momento, pero antes quizá no se la conocía tanto como ahora. Ahora dime tú, ¿quién no conoce a la PA o quién no conoce lo que ha hecho la PA? Pues nadie, porque efectivamente es uno de los movimientos que probablemente tiene más presencia o ha tenido más presencia mediática. El otro día hablábamos en Agora Sol Radio con gente de Vivienda Centro y gente de la PA de Vallecas, recién conformada además, la que había venido siendo la Asamblea de Vivienda de Vallecas, o sea, la parte de Vivienda de la Asamblea de Vallecas, se habían conformado como PA Vallecas y decían que llegar a una entidad bancaria con tu chaleco de la PA acojona. Y además hablaban de branding, ¿no? Como hemos hecho marca, la gente nos conoce, branding. Utilizaban la palabra branding y nos temen, ¿no? Hablaba yo de decir, bueno, esto es como lo del Cid Campeador, que ganaba batallas sin pelearla, sola, te apareces ya con el chaleco en la oficina de Bankia y ya dación en pago. No, oye, era importante, o sea, yo creo que ha sido muy importante porque le ha dado una legitimación al propio movimiento de plataforma antidesahucios que es muy bueno para que la gente, de alguna forma, de todo tipo de colectivos distintos, incluso gente que no está metida en nada, en ningún movimiento social, ni en ninguna estructura de ningún tipo, lo perciban como algo necesario y cercano. No algo sí. Violento, no algo disruptivo, ni algo que sea, digamos, que pueda generar un problema, sino que es gente ayudando a gente, ¿no? y eso ya ha sido percibido por colectivos muy diversos. Sí, es impresionante la aceptación social que ha tenido, ¿verdad? Todo el trabajo de la PAI, de Stop Desahucios, pese a todas esas campañas mediáticas, ¿no? De, bueno, pues de desinformar de lo que es el trabajo de la PAI, de Stop Desahucios, incluso de comparar, como todos recordamos, ¿no? Aquella machada de Cristina Cifuentes comparando a la PAI, ¿no? Con lo que es ETA, ¿no? Aquellos grupos filoetarras que decían, sí. La PAI ha conseguido imponer a toda esa lucha mediática también que venía de parte de los sectores que ya conocemos siempre, de tratar de deslegitimizar todo el trabajo que realizaban los compañeros. Y hay que decir aquí que el problema de la vivienda, la verdad es que luego lo que más ha trascendido ha sido la PAI y Stop Desahucios, pero no solamente el apoyo del 15M, no solamente se circunscribe a la PAI. Hubo en estos albores del movimiento 15M otras personas que ya llevaban arrastrando problemas de vivienda durante mucho tiempo, que también recibieron el apoyo del movimiento 15M. En este punto concreto tenemos que mencionar a dos comunidades que estuvieron también muy presentes en el corazón de muchas asambleas. Uno de ellos fueron toda la gente de la Cañada Real, que veían como derribo ilegal tras derribo ilegal iban ganando terreno las excavadoras y el Ayuntamiento de Madrid iba derribando sus casas, y que esa pelea por la vivienda que habían llevado durante mucho tiempo también recibió el apoyo de colectivos, de gente afín o de asambleas al movimiento 15M. Esos fueron unos, y otros que tenían una problemática muy concreta fueron la gente de la comunidad Puerta de Hierro, otra gente también que llevaba un montón de tiempo allí con unas tierras cedidas a su modo de ver legítimamente, que también eran expropiados, expulsados a la calle con niños pequeños, y que en algún momento dado la asamblea de Puerta de Hierro de Moncloa Aravaca también dijo, os vamos a apoyar, como dicen ellos, llegaron los indignados y de repente nos dieron un montón de fuerza. Un día, un buen día de verano con un calor que te cagas, doctor Harry. Eso que estás contando es una de las cosas por las cuales yo me alegro tanto, tanto, tanto de hacer radio. Sí, porque ¿verdad? Fue uno de los momentos para mí más mágicos que hemos podido vivir en Agora Sol Radio. Apareció allí... No sé deciros el número de personas que aparecieron en el estudio de Montera, y padres, madres, niños, niñas, primos, hermanos, todo el mundo, y se marcaron allí, aparte de hacer la problemática, se marcaron allí unas canciones creadas por ellas mismas, además porque eran chicas las que nos cantaron aquellas canciones, que fue tremendo, tremendo, o sea, los pelos como Scorpions, como diría aquel. Fueron Aroa y Katy, dos chicas de la comunidad Puerta de Hierro, las que nos cantaron allí esta canción, los indignados que vinieron de todas partes aquí para apoyar aquella lucha de la comunidad Puerta de Hierro. Redada, y han dejado a los niños en la calle sin casa. Venía la policía a las 4 de la mañana. Levantaban a los niños que dormían en su cama. Los niños veían la grúa y preguntaban qué pasa, ¿por qué tiran nuestra casa? Nos han dejado sin nada. Ay, es frío lo que sienten en su cuerpo, un agua pura y un futuro tan incierto. ¿Dónde está ese gobierno que nos prometía un techo? Del norte y del sur, del este y el oeste, vinieron los indignados a echarnos una mano. Somos payos y gitanos que luchamos como hermanos. Esperanza y gallardón son pura especulación. ¿Dónde está su corazón? Aire, frío, lo que sienten en su cuerpo. Agua pura y un futuro tan incierto. ¿Dónde está ese gobierno que nos prometía un techo? Teníamos ilusiones y nos han partido el alma. Confiamos en la gente y seguimos con esperanza. Esto es una injusticia, juega con nuestras vidas. Todos éramos legales y nos dejaron en la calle, y queremos vivienda digna. Aire, frío, lo que sienten en su cuerpo. Agua pura y un futuro tan incierto. ¿Dónde está ese gobierno que nos prometía un techo, aire, frío, lo que sienten en su cuerpo, agua pura y un futuro tan incierto. ¿Dónde está ese gobierno que nos prometía un techo? Ole, ole y ole. Muy bien, me ha quedado muy bien. En aquellas primeras semanas, primeros meses después de la acampada Sol, también tenemos que mencionar las grandes manifestaciones que se produjeron en Madrid, que no solamente replicaban aquella primera manifestación del 15M, del 15 de mayo, sino que además multiplicaban en número a la gente que acudió entonces, ¿no? Yo tengo marcadas tres fechas que fueron bastante relevantes, de grandes manifestaciones por aquella época. Aquí vamos a pegar un salto para adelante y luego para atrás, ¿eh? El día 19 de junio del 2011, aquella manifestación del 19J fue una de las primeras grandes manifestaciones que se montó en Madrid, a la semana siguiente de haber desmantelado la acampada Sol, ¿no? Era una manera de decir, no nos hemos ido, Acampada Sol no ha terminado, esto acaba de empezar. En aquel momento se compusieron seis grandes columnas, cada una de ellas compuestas por miles de personas. Algunas de ellas luego se han repetido mucho, la columna sur, norte, este, noreste, sudeste, que iban saliendo de diversos municipios. En realidad eran como el cuento del flautista de Hamelin, ¿no? Salía de algún punto y en realidad salía de todos los puntos intermedios a los que se iba juntando gente para al final acabar colapsando toda la capital. Hubo otra gran manifestación el 23 de julio del 2011. En esos días previos se compusieron unas marchas indignadas. Esto enlaza con algo que ocurrió hace muy poco aquí en Madrid también. Aquellas marchas indignadas salían de Galicia, Bilbao, de Barcelona, de Valencia, de Murcia, de Málaga, de Extremadura, y confluían en su llegada únicamente a Madrid ese día, ¿no? 23 de julio del 2011, igual colapsaban una recepción masiva también aquí en Madrid y colapsaban toda la zona centro de la capital en distintas columnas, ¿no? Aquello después terminó el lunes 25 de julio del 2011, dos días más tarde, con el primer foro social del 15M en el Parque Retiro de Madrid, en las inmediaciones del Palacio del Cristal. Hubo una tercera gran manifestación por aquella época, que ya no fue solamente una manifestación a nivel estatal, sino también a nivel mundial. Se convocó el 15 de octubre. 15O, aquel 15O. El 15O, el 15 de octubre del 2011. No sé si os acordáis, Global Change, el cambio global, el 15 de octubre por un cambio global. El sentimiento del 15M se había trasladado a otros países, ya no solamente era un movimiento a nivel estatal, sino que había otros países que habían tomado como referencia desde los primeros días y las primeras semanas del 15M, y había seguido creciendo aquello. Y yo tengo que decir, Santi Fakir, estuvimos juntos aquel día, que yo creo que es la manifestación más masiva, de más gente, que he visto en Madrid en estos tres años que vamos a recorrer hoy. Yo creo que sí, lo fue hasta el pasado 22M, que el último 22M lo superó absolutamente todo lo que habíamos visto. Sí, fueron varias manifestaciones, ¿verdad? Además había mucha ilusión porque veíamos que todo aquello iba creciendo, que cada vez que acudíamos a una manifestación había todavía más gente. Y creo que todavía se conservaba ese espíritu festivo y reivindicativo que poco a poco nos fue quitando, por lo menos en mi opinión, las actuaciones de la policía. Todavía todo era bastante tranquilo, bastante pacífico. Vimos que luego todo fue cambiando. Pero bueno, sí recordamos, sobre todo yo recuerdo la ilusión que teníamos de cada manifestación, ver que había más gente y que, hostia, nos pensábamos que íbamos a cambiar algo, ¿eh? Además se daba un proceso curioso, porque de la primera que has comentado, la del 19 de junio, ya tuvo un reflejo europeo. Es decir, está bien que hay que comentar, todos sabéis que para aquellas 15M enseguida tuvo un reflejo en la prensa internacional, mucho antes, en la prensa nacional, por supuesto. Y en aquella manifestación del 19 de junio ya hubo manifestaciones en otras ciudades de Europa, concretamente en Berlín, Frankfurt y París, se concentró gente en apoyo al 15M madrileño. Y además también, muchos recordaréis, que mientras estas tres manifestaciones que hemos estado hablando, que ocurrieron en junio, julio, hasta octubre de 2011, sobre todo en junio y julio, se sucedían y se mezclaban con esa cantidad de intentos de asalto a la Puerta del Sol, con el cerco a Sol que se montó por la policía y esos intentos de asalto constantes, desde la calle Carretas, por Arenal, se intentaba entrar por todas partes, se bloqueaba constantemente, y eso hay que tener en cuenta que ahí sumabas miles de personas no te voy a decir que todos los días, pero todas las semanas, varios días de la semana, intentando acceder a Sol. Ahora vamos a volver a ese verano caliente, porque hemos pegado un salto de julio, digamos, a octubre, que nos hemos saltado el agosto caliente de Madrid, de la JMJ. Luego volvemos sobre ese punto. Yo sí que querría decir dos cosas que también ocurrieron y que fueron importantes aquel 15 de octubre. Una de ellas tiene que ver con Agora Sol Radio. En ese momento seguíamos en el local que nos habían cedido en Montera, que decíamos antes, que al salir de la acampada Sol y tal. Ese día, en Agora Sol Radio, hicimos una cobertura de lo que ocurría en aquella manifestación, al estilo en las que hemos hecho en otras ocasiones. Un montón de redactores y técnicos en el estudio, un montón de gente en la calle, porque nosotros, a pesar de ser locutores y todo esto, sobre todo somos manifestantes. Entonces la mitad del equipo de Ágora estaba dentro del estudio, la mitad del equipo estaba en la calle con sus teléfonos, y hacíamos conexiones simultáneas todo el tiempo y tal. Esa vez, aparte de una gran cobertura y un éxito también de los compañeros que participaron allí, fue la primera vez que sincronizamos nuestra emisión de audio con la emisión de televisión de Canal 33. Canal 33 tenía cámaras, tenía una unidad móvil y hacía cosas en la calle que nosotros no éramos capaces de hacer, poner imagen a lo que nosotros estábamos haciendo, y en algún momento nos pidieron colaboración. Oye, ¿podemos poner vuestro audio a nuestras imágenes? Nosotros, con nuestra suspicacia quincemera, dijimos sí, pero sin tocar nada, sin hacer nada, y aquello se hizo y fue un éxito. Tanto que en algún momento pusieron ahí sobre impresionado en pantalla, ¿no? Audio de Agora Sol Radio, pues muy bien. El teléfono del estudio. Y dijimos, tuvimos que llamarles, oye, quitadlo, porque es que no dejan de llamar gente. En un momento fuimos conscientes de la potencia que tenía ese híbrido de televisión y radio, que posteriormente, algunos meses después, nos llevó a trasladar a nuestro estudio de Agora Sol Radio a la televisión y a meter en TDT, en la televisión, muchos de nuestros programas de radio. Aquello ocurrió, digamos, aquella semilla se sembró aquí el 15 de octubre del 2011, que día que también ocurrió otra cosa reseñable. Se ocupó el Hotel Madrid en la calle Carretas al finalizar esta manifestación. Tenemos un audio de lo que fue aquella cobertura especial que hicieron nuestros compañeros de Agora Sol Radio aquel 15 de octubre del 2011. El mundo puede cambiarse en días, pero hay días que cambian el mundo. Hoy es una fecha histórica, el 15 de octubre, bajo el lema Unidos por el Cambio Global, 951 ciudades de 82 países están ya en estos momentos ardientes tomando las calles del planeta para reivindicar este cambio de paradigma. Así arrancamos la emisión especial de Agora Sol Radio. Estamos entrando ahora mismo en Cibeles, hay un lleno absoluto en la plaza de Cibeles. Y acabamos de llegar ahora mismo y esto es impresionante. Saludos, muy buenas tardes. Son en este momento las 6:15 de la tarde. Hace apenas 15 minutos que han comenzado a confluir todas las manifestaciones, todas las ramas de la capital de Madrid, que llegan a Cibeles y comienzan a venir a emprender su camino hasta aquí, hasta Sol. Bienvenidos a este segundo tramo del especial por el 15 de octubre, este día de la manifestación. Mira, ahora mismo está toda la calle Alcalá, desde Cibeles, más atrás, desde la Puerta de Alcalá, desde Recoletos y desde el Paseo del Prado, llegando a Cibeles, subiendo hacia arriba, ya han llegado las primeras personas a la Puerta del Sol. Y cuando son las 8:25 de la tarde, seguimos aquí en Radio Agora Sol para retransmitir todo lo que está ocurriendo en este histórico día del 15 de octubre, que es un movimiento a nivel mundial. Durante las próximas dos horas estamos a los micrófonos. No obstante, desde aquí puedo ver a Socha y a Socha está a rebosar. Intentábamos conectar con Lisboa, pero parece que seguimos teniendo problemas. Sí, Lisboa. ¿Lisboa? Lisboa, dígame. Lisboa. Vamos, chicos, sé que estáis ahí. Y ahí subiendo aquí hasta Cibeles, dándolo todo. Como siempre, la imaginación de la gente con las pancartas no tiene igual, porque una decía, los pijos también nos indignamos. Otra dije, que sinceramente tiene bastante gracia. ¿Y por qué no? Ya no queda ningún colectivo fuera. Sí, no, eso. Ya no tienen excusa los que ven Intereconomía. Pero una manifestación de las que hace historia, festiva, contenta. 60.000 en Sevilla, 40.000 personas en la manifestación de Málaga. En Orense había 1.200 personas, en Zaragoza 30.000, en Málaga también 30.000, en Santa Cruz de Tenerife, vaya, un número muy concreto, 14.415. Sí, no, los han contado uno a uno realmente. En Barcelona, una cifra bastante impresionante, 350.000 personas, y aquí en Madrid, 500.000 personas. ¿Qué te parece, Lola, si nos despedimos y nos quedamos con el sonido de lo que ha sido el día de hoy, con el sonido de aquí de bajito, en Sol? Y retomamos después de este corte que hemos escuchado, la narración de este movimiento 15M, doctor Harry. Aquella ocupación del Hotel Madrid en la calle Carretas el 15 de octubre supuso mucho más que una ocupación. Supuso mucho más que una ocupación. Fue un yo lo considero, de hecho, un experimento social. La gente que estuvo allí probablemente sabe de lo que estamos hablando. Hay una situación en la cual partimos de una acampada Sol que se conforma como tal, pero que en un momento dado, pese a su corta duración, llega a ser una pequeña ciudad en la cual la gente se acaba conociendo. Y la ocupación del Hotel Madrid era como una especie de primer gran experimento fuera de lo que había sido la acampada y un primer encuentro con la realidad. La gente que ocupó el Hotel Madrid no venía, no los que hicieron efectivamente la ocupación, participaron, sino toda la gente que acabó viviendo dentro del Hotel Madrid no venían de la acampada Sol, venían de cada uno de su padre y de su madre. Y aquel encuentro fue un experimento social que puso a lo que vendría a ser oficina de vivienda y gente que participaría luego en diversos colectivos y actividades relacionadas con vivienda en el 15M, face to face con lo que era la realidad del problema de la vivienda en Madrid, en este caso. Así que, desde luego, aquello que ocurrió en el Hotel Madrid, pese a que no fue un experimento con un éxito, podríamos decir que con ningún éxito, duró muy poco y tuvo unas problemáticas internas fuertes, sí supuso un aprendizaje muy fuerte para la gente que participó allí. Bueno, ahí tenemos un germen de la obra social de la PA, que ahora mismo es uno de los puntales del activismo aquí en Madrid y en otras ciudades, y que ahí fue el primer experimento. No salió bien, pero a veces esos primeros experimentos que no salen bien son el fracaso necesario para que luego sí. Los demás salgan tan bien como están saliendo ahora. A veces aprende más de los errores que de los éxitos. No, y yo, por ejemplo, personalmente tengo que decir que a mí en ese momento se me abrieron los ojos con respecto a lo que era el propio concepto de ocupación. Claro, mucha gente que viene de movimientos sociales de otro tipo de grupos, ¿no? De colectivos que han estado a lo mejor más relacionados con otro tipo de actividades, ha tenido contacto con el mundo de la ocupación. Yo personalmente no había tenido ninguno, y para mí fue un momento muy peculiar, porque sí que me suponía el de repente tener que integrar algo que para mí había sido siempre algo descalificado desde mi, digamos, en mi entorno más cercano. Yo no entendía como algo legítimo la propia ocupación, lo que significa el concepto de ocupar con K, es decir, ese voy a entrar en un espacio y voy a hacer lo mío porque lo necesito o porque realmente este espacio no está utilizado y nosotros sí que vamos a hacer una utilización de él. Bueno, pues para mí sí que supuso el poder hablar con gente, porque yo no entendía qué es lo que estaba pasando, no entendía la necesidad de esa ocupación a nivel simbólico, no entendía ni legitimaba yo misma ese tipo de ocupaciones. Para mí supuso un crecimiento y un aprendizaje muy importante a nivel personal. Sí, supongo que para mucha otra gente también. Me hace gracia, Patricia Borrillo, cuando te oigo decir que no habías estado en contacto con la ocupación hasta entonces, porque yo sé que tampoco antes habías conocido un furgón policial. Vamos a volver. fueron meses muy intensos. Vamos a volver un poquito para atrás. Hemos dicho que hemos hecho un salto aquí, un salto necesario para hilar estas grandes manifestaciones que entre ellas estaban bastante relacionadas. Por cierto, no lo hemos dicho, el Hotel 15M al final se desalojó el 5 de diciembre de ese mismo año. No llegó a durar dos meses, mes y medio. Volvemos para atrás. ¿Y qué pasó en agosto del 2011? Es uno de los meses de agosto más calientes que yo conozco aquí en Madrid en mis años de madrileño. Y no lo digo por la temperatura ambiental exactamente. El agosto caliente. Aquí lo que ocurrió básicamente es que se juntó el hambre con las ganas de comer. Entonces, con toda aquella efervescencia que teníamos veniendo de estos meses de 15M y tal, nos traen aquí a la JMJ, las Jornadas de la Mundiales de la Juventud, y nos traen al Papa y nos montan aquí la de Dios es Cristo, nunca mejor dicho. Y bueno, hay muchas fechas, pero hay una que es muy relevante, el 17 de agosto del 2011, que todavía no sé si estaba el Papa aquí o no, pero empezaron las hostias ese mismo día, pero como estaba mandado. Lo que pasó fue que se convocó una manifestación que no era contra las JMJ, era una manifestación contra la financiación que se hacía a la Iglesia Católica. Y entonces esa manifestación se planificó mal, no por parte de la gente que se quería manifestar, sino que los organizadores tampoco estaban muy bien informados, todo hay que decirlo, porque se vio cómo estaban bastante perdidos en la propia, en el propio desarrollo de la manifestación. Pero sobre todo lo que pasó fue que el trazado que se hizo no fue bien definido por, o sea, la policía estaba, sí, separando a manifestantes de jóvenes, de esos jóvenes de las JMJ, de los de X, V, palito. Madre mía, no me acordaba de aquello. Oh my God. Yo nunca lo olvidaré, jamás. Benedicto 16. Sí. Ese fue el hit de agosto. Y otra cosa que fue hit, esa noche, Patri, yo te digo que conociste también la cara B de los movimientos sociales, y es algo que todos los que estamos en esto sabemos que nos puede pasar, y muchas veces pues eso, sufrir la violencia policial directamente, y no solamente la violencia policial, porque tú sabes que te pueden dar un porrazo en cualquier momento, haya ganado el Atleti una liga o venga la JMJ, te puede pasar. Porque estamos en la calle y ellos también están en la calle, y sus intereses muchas veces no son los nuestros, pero no solamente eso, sino también puedes sufrir el abuso que te puede pasar incluso cuando piensas que no te va a pasar. En ese momento alguien abusa de ti. No, y sobre todo ahí yo tengo que decir que la ingenuidad en mi caso era completa. Tú dices, puedes asumir o puedes pensar que te pueden pegar. Yo ni siquiera tenía ese concepto claro en la cabeza. O sea, yo no pensaba ni que me podían pegar ni que se podía producir una situación como la que yo viví. Para poner en antecedentes a los escuchadores del programa, yo estaba haciendo la cobertura de la manifestación laica. Al terminar la manifestación, la gente volvió a Sol y de repente empezó a haber un cerco policial. Ese cerco policial, los que llevaban mochila de las JMJ, esa mochilita amarilla, naranja y negra, les dejaban salir del cerco de Sol, y a los que no teníamos nada, yo no estaba intentando salir porque yo estaba ahí con un par de amigos, estábamos hablando de cómo se había desarrollado la manifestación, y entonces de repente yo empecé a ver movimiento de UIPs que se estaban poniendo los cascos y empezaron a mover. Yo, como una loca, me fui a ver qué es lo que estaba pasando con el móvil para empezar a hacer fotos, a hacer vídeos y empezar a tuitear y a contar lo que estaba pasando. Hasta que empezaron las cargas, yo me puse en una esquina de la Puerta del Sol con una calle, me puse ahí para seguir tuiteando y contando. Llegó un furgón policial y vino uno de los jefes de los grupos de UIP de ahí. Un fan tuyo, ¿no? Un fan. Bueno, y sí. Con bigote. Tenemos a dos fans del 15M en el mundo de los UIPs. Uno que lleva perilla y otro que lleva bigote. Ahí la perilla le conocemos todos. Al del bigote me tocó a mí. Y bueno, yo llevaba ya en algunas manifestaciones, en algunas concentraciones, yo lo que hacía era grabar la reacción a la policía cuando te pedían la documentación, cómo reaccionaban cuando yo les decía, bueno, pues dadme vosotros la identificación y explicarme por qué me estáis pidiendo la documentación. No porque yo tenga ningún problema en darla, sino porque para que te pidan la documentación, dice la ley que tiene que haber algún motivo. Entonces, yo lo único que quería era denunciar, en esos intentos míos inconscientes, denunciar cómo se producía ese abuso de autoridad para intimidar a la gente y pedirle identificación exclusivamente para intimidar a la gente. Claro, cuando vi a este individuo, yo dije, bueno, este viene ya con esta actitud. Y me puse a grabar el vídeo sin que él supiera que yo estaba grabando. No estaba grabándole a la cara, estaba grabando al suelo, pero en el vídeo empiezo a recoger lo que está pasando. Y yo, por supuesto, no pienso que eso llegue a mayores. Yo pienso que me va a pedir la identificación, se va a poner en plan chulo, y yo al final le voy a dar mi DNI y se ha acabado el tema. Claro, cuando de repente me arranca la identificación que yo llevo puesta y me dice que os saco el DNI o que me da una hostia, yo ahí ya empecé a darme cuenta de que me había metido en un fregado del que no sabía ni cómo iba a salir. Y bueno, el vídeo está colgado en YouTube, lo podéis ver. ¿Cómo podemos buscarlo? Ahora, es que es difícil. Bueno, en mi perfil de YouTube, de Patricia Orrillo, lo podéis mirar ahí. Tú pones en Google de los errores, también se aprende y aparece el vídeo. En Barrio Canino se sufre, pero se aprende. Sobre todo es bonito que te arrastren a un furgón dos monstruos de 2 metros, porque percibes la realidad de otra manera, desde un punto de vista más elevado, sobre todo teniendo en cuenta mi estatura. Pero bueno, no pasó la cosa más de ahí, también tengo que decir que a mí no me detuvieron, ¿eh? De aquel día yo creo que todos recordamos también imágenes, ¿no? Que quizá de las más recordadas, ¿no? Que son las de aquel vídeo que se grabó de aquellos policías, aquellos UIP, que iban detrás de dos chicas a balearlas y había un chaval con bicicleta que se metía entre medios y se llevaba de todos los golpes, ¿no? Eso fue un momento de cacería absoluta que hubo por allí, pero aparte de que fueron todas las cargas y toda la cacería del indignado, yo recuerdo un suceso que me pareció también muy grave, y es que la manifestación aquella laica estaba autorizada y se cortó en sol por los participantes de aquella suelta MJ. Una manifestación autorizada no se puede cortar. Ellos la cortaron y la policía, los antidisturbios, protegieron precisamente a los de la JMJ, ¿no? Ahí te empiezas a dar cuenta, y empezamos todos a darnos cuenta de qué lado iba a estar siempre la unidad de intervención policial. Y una de las cosas que recuerdo de aquel día, aparte de una polla gigante pintada ahí con un escapulario que no me la quito de la cabeza, pero gigante, digo, de 3 metros, ¿no?, que recorría la manifestación. Y no era una despedida de soltera. No, era la bienvenida al Papa. Aparte de eso, recuerdo una cosa, Santi Fakir, que tiene que ver contigo, porque ese día me fui a casa con la reflexión de decir, ¿cómo nos estamos acostumbrando a la violencia policial, ¿no? Porque hubo un momento que estábamos en la manifestación, avanzábamos por la calle Alcalá, y hubo un momento que me dijo Santi Fakir, me dijo: Jota, se han puesto los cascos, han formado, han cerrado ahí atrás la calle, en 2 minutos van a empezar las hostias, vámonos, porque yo iba con la niña. Y dijimos, es verdad, vámonos por aquí. Automáticamente, en el minuto 1 y 59 segundos, empezaron las hostias. Y dijimos, bueno, por una parte, bien que nos hemos ido a tiempo. Y por otra parte, decir, joder, ¿cómo somos capaces ya de predecir esta violencia? Y nos hemos acostumbrado a saber que todas estas cosas siempre acaban así. Sí, nos han enseñado también a buscar esos indicios, ¿no? Que todos podemos encontrar ya, de saber cuándo van a empezar a cargar contra nosotros. De todas formas, algunos ya veníamos con la escuela de aquellas manifestaciones del 20N que se hacían por la calle Atocha hacia arriba, ¿verdad? Sí, sí. Que algunos de críos ya aprendimos cuándo iban a empezar a golpearnos. De todas maneras, yo quisiera poner un punto de alegría o de una cierta... O sea, no quedarnos también con la parte esta que no deja de ser un tanto chunga, sino la reacción de mucha gente ante el tema de la policía en general. Cómo afrontar esa confrontación, cómo afrontarla, cómo llevarla. Recuerdo una cosa muy, muy curiosa que además nos contaron en el proyecto de 15MCC, que fuimos hablando con mucha gente. Nos contaron que había... Cuando se cerró Sol, aquel agosto, con la policía, hubo gente que hizo acciones de intentar contar chistes a los antidisturbios que estaban allí parados. No son buen público. Se ponían en fila delante de un antidisturbio, entonces iban como, o sea, le contaban el chiste a ver si reaccionaba, se iban. O sea, iban haciendo como un recorrido. O sea, como de una situación totalmente represiva y violenta por parte de la policía, se ha buscado siempre la manera de hacer algo creativo y que trate de romper y de quitar esa capa de miedo, ¿no? Porque claro, ver una plaza cerrada, ver a esa gente, ¿no? O sea, todo lo que genera es una imagen violenta. Entonces, ¿de qué forma se han buscado estrategias que me parece que son muy importantes para neutralizar ese miedo, que es el miedo que nos quieren seguir generando, claro? Ese cierre de la acampada Sol en los días previos a la JMJ, que coincidió también con una serie de manifestaciones, también ha dado mucho que hablar dentro del movimiento 15M, ¿no? ¿Qué sería de Zipi sin Zape? ¿Qué sería de Hansel sin Gretel? ¿Qué sería del 15M sin la policía? ¿Qué sería de la policía sin el 15M? Con la cantidad de dinero que les hemos hecho ganar en horas extras a esta gente. Ayer venían aquí, era un momento muy gracioso porque estamos aquí en el campo de la cebada, hay más de 50 asambleas y pues eso, desde aquí, ¿no? Asamblea Malasaña, asamblea tal, el otro, y venía allí la policía y decíamos, hostia, estos también buscan su sitio para poner su tenderete. La Policía Nacional tiene que tener un tenderete aquí dentro del campo de la cebada, Movimiento 15M, porque es el único colectivo que, aparte del Movimiento 15M, ha acampado en Sol en todo este tiempo. Ellos estuvieron en la acampada Sol, acampada policía, está en Twitter todavía, estuvo varios días allí, no lo dejaban pasar, y nuestro homenaje también para la policía y todo lo que ha representado de malo y malísimo para el Movimiento 15M y de todas las anécdotas que nos ha dado, y horas de bares aquí para hablar. Sí. Mientras tenemos cánticos del que sí se puede aquí en el campo de la cebada, esta canción sirve de homenaje para todas esas horas sin dormir y horas extras que se ha hecho esta gente. Esas canas que nos han salido. Sí, sí, sí. Dice la canción: dos policías. Si fueran dos, estarían rodeados. Dos policías. Y seguimos aquí hoy 18, hoy es 18, ¿no?, de mayo del 2014, desde el campo de Cebada, dentro de las jornadas abiertas del movimiento 15M, celebrando el tercer aniversario de este movimiento 15M, el tercer aniversario del surgimiento de Agora Sol Radio, y contando un poco la historia de estos tres años de activismo en Madrid y de movimiento 15M. Retomamos en una fecha que también fue clave para Agora Sol Radio. Vamos dando saltos en el tiempo, seguro que nos hemos dejado un montón de cosas, y vamos a trasladarnos a enero del 2012. Se inicia la tercera etapa de este colectivo Agora Sol Radio. Nos echan literalmente del local que hasta ese momento nos habían prestado, al salir de la Campada Sol, vinculado al Partido Humanista, ¿no? Tengo entendido. Una asociación que tenía ciertos vínculos con el Partido Humanista y que también nos dio ¿Tú muchas... ¿Tú quieres que arda el Twitter otra vez? Claro, es que yo en ese momento ni estaba y recuerdo la polémica. No estaba en Agora Sol y recuerdo la polémica de acusaciones a Agora por ser del Partido Humanista. En este punto hay que decir que hubo una total independencia de los colectivos de los contenidos de Agora Sol Radio, de cualquier colectivo que nos prestó local entonces y después también, ¿eh? O sea que, y gracias a todos los colectivos y asociaciones que nos han prestado y nos siguen prestando hoy en día espacio físico para que podamos poner nuestros cables, entrar y salir a montones de horas distintas, montones de gente con llaves distintas, y bueno, y que nunca hemos sido un colectivo fácil para el espacio que nos ha acogido. No lo fuimos en aquel momento y no lo fuimos ahora, así que no lo seguimos siendo ahora. O sea que estamos agradecidos a todos esos colectivos, independientemente de la fama o la vinculación que nos hayan traído después, ¿no? Como fue en aquel momento con una asociación que estaba vinculada indirectamente al Partido Humanista. Porque Agora Sol Radio era y es una radio libre. Nunca, eso es cierto. Recuerdo en muchas ocasiones traer invitados a la radio y que comentaran el tema de ¿qué hacéis aquí con los humanistas?, ¿no? Y era como, sí, no sé, están aquí, pero no en ningún momento, y esto es algo que podéis preguntar a cualquier persona que haya pasado por Agora Sol Radio, hubo ningún tipo de presión ni manipulación por su parte. Es más, creo que les presionamos nosotros a ellos más que ellos a nosotros. Doctor Harry, nunca me he atrevido a preguntártelo. ¿Tú eres humanista? Yo soy humano. A veces más, a veces menos. Y perro. Eso digo. Eres huma perro. Mitad humano, mitad perro. Hasta ahí puedo leer. En enero del 2012, Agora Sol Radio se traslada a Canal 33. Ya hemos contado antes cómo surgió ese nexo de unión. El motivo principal por el que nos trasladamos a Canal 33 es porque nos echaban del local anterior, y la motivación principal era porque íbamos a conseguir mucha más difusión de nuestros programas haciendo esa híbrido de radio y televisión. Muchos de nuestros programas a partir de entonces empezaron a ser televisados. Probablemente los programas más aburridos que han salido en televisión en mucho tiempo, a cámara fija, un montón de gente ahí sentada. Bueno, eso ya lo hacía en Teleeconomía, ¿eh? Sí. Pero nosotros a cámara fija perdíamos. Hombre, mucho. Tienes que reconocer que cuando esta iniciativa es propuesta a Agora Sol Radio, el hecho de salir de televisión, quitando alguno que, bueno, tiene belleza interna y externa, los demás, y dijimos, pero que voy a salir yo en la tele, si no, por favor. Y tú por lo menos salías casi siempre de espaldas. Y eso era lo peor, porque yo, que soy el guapo, debería haber salido de frente. Yo salía de frente, nunca mejor dicho. En fin. Ninguno llegáis a la categoría de los santos. No, desde luego que no. No. Menos mal. Plano fijo. Seguimos en este recorrido por el activismo, una fecha que yo creo que sí que es importante para el movimiento, no para Agora Sol Radio directamente, pero bueno, luego mucha gente que estuvo en aquel momento activa, el 14 de enero del 2012, ocupó lo que ahora es el ECO. Fue algo que nació de la Asamblea de Carabanchel y de su entorno, el espacio sociocultural liberado y autogestionado, el ECO. Aquí voy a hacer una pequeña puntualización, porque además viene al debate y a lo que hablábamos a micrófono cerrado antes del programa. Mola ver cómo el propio movimiento 15M, a medida que se va aproximando al movimiento de ocupación, van naciendo nuevas siglas. Hemos pasado del típico CSO o CSOA, centro social ocupado o centro social ocupado y autogestionado a nuevas siglas, que no solamente por las siglas, sino es que nuevos conceptos de ocupación que dan, por ejemplo, siglas como ESLA, Espacio Social Liberado y Autogestionado, el ECO. Hay otro espacio también que se inventó unas siglas que me gustaron mucho, EVOA, Espacio Vecinal Ocupado y Autogestionado, la Cantera, que aquello fue una ocupación que surgió posteriormente de la Asamblea de Vicálvaro. Qué siglas más bonitas y qué giro más bonito del movimiento de ocupación. Y es una forma de también de sentirlo vivo, ¿no? Es decir, que al final las siglas en el fondo, pues bueno, son descriptivas. Si tú esa descripción sigue estática a lo largo del tiempo, quiere decirse que nada ha cambiado. La dinámica puede ser la misma, es decir, liberar un espacio, ocupar ese espacio, pero en el fondo no hay oxígeno nuevo. Entonces es interesante que hasta el propio lenguaje se vaya adaptando a las nuevas necesidades de comunicar lo que se hace en esos espacios, ¿no? Recuerdo cuando vinieron gente de la Asamblea Carabanchel, hicimos un programa, me acuerdo. ¿Recuerdas, Juan Carlos? Un programa de asambleas de barrios y de asambleas interbarrios que habían surgido en aquella época y que algunas de ellas mantienen, y nos comunicaron la liberación del espacio del ECO, el antiguo Economato de Carabanchel. Para la gente de Carabanchel, el ECO ha dado una vida brutal al barrio. Me estoy acordando de ese programa, justamente vinieron Carabanchel y Vicálvaro, y me acuerdo que estaban diciendo los de Carabanchel: hemos ocupado el ECO, tal, no sé qué, y estaban los de Vicálvaro picados, pero se estaban mordiendo la lengua. Cuando salimos, uno de los vicalvareños me dijo: tío, hemos sufrido por no decir que pasado mañana vamos a anunciar la ocupación de este espacio vecinal ocupado y autogestionado de la Cantera. Ya tenemos el cerrojazo, lo vamos a soltar dentro de 2 días. Y decían: qué mal lo hemos pasado. Bueno, hay cosas, claro, que los medios de comunicación, y en ese caso además la televisión. Esto es lo que llamamos competencia sana, amigos. Y claro, nosotros allí hemos ocupado esto, los de Carabanchel, tal, y los de Vicálvaro allí como diciendo: nosotros lo tenemos, tío. Pues sí, además fue, me acuerdo que la gente de Carabanchel venía con una ilusión. En aquel momento daros cuenta que el Economato en Carabanchel está situado en una zona que ha tenido mucha actividad cultural durante los últimos probablemente 10 años, pero que nunca había liberado un espacio, una actividad cultural siempre ligada al mundo de la música, colectivos que han estado ocupando espacios, pero nunca había habido un espacio abierto para el barrio. Y de repente, cuando aparece el ECO, las esperanzas que tenía la gente de Carabanchel, yo creo que se han visto más que colmadas con el paso de estos años, con la perspectiva que tenemos ahora. Hombre, el ECO ahora mismo es uno de los puntos de referencia del movimiento social y activismo. No solo de Carabanchel, sino de Madrid. En Madrid entero. Muchos colectivos además han visto nacer dentro de sus paredes y crecer luego ya una vez fuera. Y bueno, hacemos aquí una mención especial para los compañeros de Toma la Tele, por ejemplo, que el ECO en sus albores y todavía hoy, y seguirá siendo, pues ha sido un espacio vital para ellos y para montones de colectivos. Yo tengo una pregunta: ¿por qué los sitios ocupados siempre hace frío? En verano no. También en verano. Doy fe. Y nos vamos con una fecha que es hasta graciosa, porque haciendo todo este repaso de fechas, pues decía yo: ¿y cuándo empezó a funcionar la web de Agora Sol Radio? Y le puse la fecha más o menos en la que compramos el dominio, agorasolradio.org, y dije: hostia, el 30 de enero del 2012. O sea, ¿qué quiere decir? Que hemos tenido más de 6 meses para hacer una web. Tardamos 12 días en montar una radio. En ese tiempo, en esos 6 meses, fuimos capaces de trasladarla de la asamblea a un espacio, de un espacio a otro espacio, de hacer coberturas con decenas de conexiones en la calle y tal, y no fuimos capaces en 6 meses de hacer una web. Voy a responder con una pregunta, Juan Carlos. ¿A ti qué te gusta más, hacer radio o hacer webs? Hacer radio, claro. Pues ya sabes el por qué tardaste tanto en hacer la página web de la página. Y porque yo no estaba, si no ya habría habido web desde el primer momento. ¿Porque a ti te gusta más hacer web que radio? No, pero tengo ahí... Como no tengo equipo propio, ya sabes. Ahí empezamos a hacer la web y empezamos entonces, como decíamos, a emitir en Agora Sol Radio. Y en Canal 33, aquellos programas tan poco televisivos, pero que nos hicieron llegar a mucha gente que de otra manera no nos hubiera visto. Aprovechamos para poner esta canción de Fundación Robo: La revolución no será televisada. En aquel momento lo fue, sí, pero sabemos que no, la revolución en sí no será televisada. quedarte en casa. La revolución no será televisada. No podrás jugar con el mando. A encender y apagar, a encender y apagar. Ni dormirte en el sofá. Ni correr a coger más cerveza en los anuncios. Ni recibir la noticia en el iPhone. Ni comentar ningún titular. Será, no será televisada. La revolución no, la revolución no será, no será televisada. No te hará dormir mejor, ni te volverá más delgado ni más guapo. Tus arrugas no se irán, ni verás tu pelo brillar mucho más. No podrás quedarte en casa. La revolución no abrirá los telediarios. No vendrá después del fútbol, ni saldrá en las crónicas de sociedad. Será, no será televisada. La revolución no, la revolución no será, no será televisada. La revolución no, la revolución no será, no será televisada. La revolución no, la revolución no será, no será televisada. La revolución no, la revolución, la revolución no será televisada. La revolución no, la revolución. La revolución no será televisada. La revolución no, la revolución. La revolución no será televisada. La revolución no, la revolución. La revolución no será televisada. Lo de Cañete y Valenciano, la cara esa rara, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Se te está oyendo Santi Fakir hablando de Cañete. Estamos aquí en la Plaza de la Cebada. Cañete, ese hombre tan elegante. No, nos vais a perdonar tanto las cosas que decimos en los micros y no se deben escuchar como el ruidazo que tenemos de fondo. Bueno, ruidazo decimos nosotros aquí, radiofónicamente hablando, que están tocando música los Cantamañanas. Cantamañanas se llaman ellos a sí mismos. En el campo de la Cebada. Y estamos aquí, Cañete Canino y Valenciano Canino, que sí. Nos hemos venido de Pepe Soe Canino. Tú eres Valenciano y yo soy Cañete. Sí, porque vas de azul y yo voy de rojo. Pero tú tendrías que ir con una, en plan Papa Pitufo, tendrías que realmente estar pintado de azul. Y tú, Juan Carlos, tendrías que estar rejuvenecido 20 años, que es como parece Valenciano realmente. Ah, yo aparento la edad de Cañete. Con la. Acabas de decir eso. Es que parece un dibujo, ¿eh? O sea, que tampoco. No, yo creo que no se le identifica ni la edad. Maldita sea. Hombre, con barba blanca pasarías, ¿eh? Me estoy mordiendo la lengua para no hacer un comentario que sea denunciable, o sea, que fíjate. Vamos a avanzar. En marzo del 2012. Esto no es una radio libre. Sí, pero. Tenía ganas de llamarle pederasta. Vamos al marzo del 2012, seguimos en esta historia de los movimientos sociales aquí en Madrid, vinculados al movimiento 15M, y aquí ocurrió una cosa que, fíjate que hemos ido diciendo lo de los desahucios y tal, ¿no? La ocupación, como luego ha ido a mejor y hemos ido aprendiendo y haciendo mejor. Voy a hacer autocrítica del movimiento, si os parece bien, y si no, también. Una consulta pública para la defensa del agua pública aquí en Madrid, el 4 de marzo del 2012, ejemplar. Bien hecha. Y lo digo por las consultas públicas que se han hecho después, que ninguna de ellas ha estado a la altura de esta que se hizo tan bien. La de la sanidad, sí. Igual no estuvo tan bien hecha, pero sí tuvo éxito. Yo no quiero decir nada malo de ningún colectivo. Sanidad, educación y todos los demás que han hecho posteriormente consultas. Pero gente que vayáis a hacer consultas públicas, fijaos en cómo se hizo en marzo del 2012 por parte del agua pública, porque cuando hay una experiencia que sale bien, hay que tenerla como referente para luego no cometer errores que en su momento ya no se cometieron, ¿no? Y además es que fue la primera y fue la que mejor salió. Entonces, bueno, por decir algunos datos, esta marea azul, que la conocemos como marea azul, se instalaron 319 mesas aquel mismo día, simultáneamente, en más de 50 municipios, incluidos todos los distritos de la capital prácticamente. Se recogieron 167.000 votos, de ellos 165.000 fueron a favor de la gestión 100% pública del canal de Isabel II. Y bueno, y todavía cuando se colectaban estos datos faltaban escrutinio. Nosotros no hemos conseguido luego los datos finales. Y bueno, pues la verdad es que en ese momento la plataforma, bueno, Movimiento 15M instaló más de 110 mesas. Tuvo una participación muy activa en esta consulta. Eso quiere decir que estuvo muy activo, pero el resto de las 200 mesas restantes las instalaron gente adscrita a la plataforma u organizaciones que habían colaborado con la plataforma. Bueno, ahí lo dejo como autocrítica también para experiencias que, bueno, que puedan surgir a partir de ahora en movimientos que son también como muy referenciales y muy transversales dentro del movimiento de defensa de servicios públicos, como puede ser la sanidad o la educación o cualquier otra cosa que pueda surgir. Aquí hay un buen referente para trabajar. Y si os parece, seguimos avanzando en el tiempo. Uno de los días que yo me lo pasé bien, con Santi Fakir, que es aquella huelga general del 29M. Sí. Yo tengo dos recuerdos de huelgas generales, que van a ser las dos huelgas generales en mi vida que voy a recordar así con especial cariño, y las dos son con Santi Fakir, canino hoy aquí. Sí, sí, sí. El 29 de marzo, el 29M y el 14N. Empezamos por respecto a la cronología, por aquel 29 de marzo. Organizamos también una cobertura especial desde Agora Sol Radio, y bueno, pues aquello también fueron muy reseñables los piquetes y las detenciones y la violencia policial que se produjo en Barcelona. Exactamente, yo he de decir, antes comentabais que bueno, el 15M inventa cosas que constantemente comentaba Patricia Orrillo, ¿no? Aquellas intentos de desorientación policial, pero es cierto que de otra manera, y mucho más cutre, rancia, y podemos poner infinitos calificativos, la administración, el Estado, el gobierno, también inventa cosas. Para aquella huelga general, 29M se había puesto en marcha lo que llamaron en Cataluña la web Chivata. Era una web en la cual personas a nivel particular podían identificar a poner nombre a fotos de personas que habían sido de alguna manera acusadas de hacer algo malo. En cualquier caso, en la web aparecían fotos de personas que habían participado en la manifestación, en la huelga, en los piquetes, y bueno, tú, si eras un buen ciudadano, lo que tienes que hacer era poner el nombre e identificar a alguien que reconocieras en las fotos. ¿Una caza de brujas en toda regla? No, una caza de gente mala. Sí, pero encima dejando el trabajo al ciudadano. Joder, ni siquiera ponían ellos los medios, te ponían la web y no, que sea esto, ciudadano que se chive. Pero esto es como... Y sin pagar. Esto es en la guerra civil, es como en la guerra civil, a ver quién... Las denuncias públicas de ciudadanos contra ciudadanos, es decir, de vecinos contra vecinos, es la mejor forma de generar un caldo de cultivo muy positivo, ¿no? Es decir, vamos a hacer que entre nosotros mismos nos matemos, así. Si yo te denuncio a ti es porque yo soy de los que están ganando y por mí no van a ir. Efectivamente. Además, hay que decir también que tuvimos tristes, muy tristes acontecimientos en Barcelona en aquella huelga del 29M. Aparte de los detenidos del 15M Barcelona, en el que participaron en los piquetes, dos personas que fueron condenadas a prisión, se llegó a imputar a 14 mozos de escuadra debido al pelotazo que recibió un joven en un ojo. Finalmente solo dos de estos 14 imputados fueron juzgados y bueno, y además digo tristemente porque no sería la última vez que veríamos esta historia de pelotazo en el ojo con consecuencias muy, muy, muy, muy jodidas. Las pelotas siguen haciendo daño. Volvemos a Madrid y a Madrid al 29 de marzo del 2012, de Madrid. Y la huelga general es como hablábamos antes de la acampada Sol, cada uno tiene la suya, porque cada uno sé que la vive de una manera distinta. Yo dije que nosotros la vivimos de una forma que yo recuerdo con mucho cariño, es antifaquit. Sí, sí, sí, en Ágora Sol Radio también se vivió de alguna manera, y sí que hay una cosa que yo, por lo que hablé más o menos con la gente de que había encontrado más o menos en la huelga general y demás, que yo creo que hay un consenso más o menos y lo podemos retratar así. Los que se llevaron el gato al agua en la huelga general del 29M y repitieron éxito el 14N fueron los bicipiquetes. Y además es que fue ahí un consenso de decir, además, la próxima vez en bici, no lo hemos hecho nosotros todavía, hubo gente que sí que lo hizo. Vamos a recordar cómo nos contaban algunos de los bicipiquetes en aquella retransmisión especial de la huelga general del 29 de marzo del 2012, cómo nos lo contaban en Ágora Sol Radio. Y al loro, imagínate con una bici meterte en la M30 y detrás todos los furgoneros de policía, ya no es lo que haya en la M30, madre mía, al loro. Pues como os estábamos contando, ya tenemos a Luis al teléfono. Buenas tardes, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Luis ha estado participando esta mañana en la bici piquete que ha habido por el centro de Madrid y que también se ha hecho eco en numerosos medios de comunicación. Cuéntanos, Luis, qué es lo que habéis hecho, cómo habéis ido. Bueno, realmente no podríamos hablar de una única bici piquete, sino por lo menos de cuatro, hasta donde yo sé, que han ido recorriendo distintos lugares del centro de Madrid y también de la M30. Por ejemplo, se ha estado cortando todo el eje Recoletos, Castellana, pues durante prácticamente toda la mañana, o se han estado entrando pues en todas las principales entradas desde la periferia hacia Madrid, ralentizando el tráfico. Y además uno de los grupos pues también ha penetrado dentro de la M30, pues colapsando la M30 durante un tiempo hasta que se ha presentado la Policía Municipal. Y todos estos cuatro grupos, ¿no?, que han entrado, ¿pertenecían al colectivo Bicicrítica, no? ¿Cosa quien lo organizaba? ¿O ha habido? No, la verdad es que ha habido por lo menos dos convocatorias de masas críticas en bicicleta coincidiendo con esta huelga general. Una que partía de Bicicrítica y otra que partía de distintos colectivos. En principio, las dos convocatorias eran en lugares distintos de salida, en Cibeles y en Atocha, pero en realidad luego se han amalgamado ambas, dando lugar a estos cuatro, por lo menos, brazos de los que hablaba. Y bueno, pues la gente que ha participado en la parte que ha entrado en la M30, pues algunas venían de la convocatoria de Bicicrítica y las otras pues venían pues de las convocatorias de estos distintos colectivos que habían estado moviéndolo. De manera que al final todo ha ido junto en distintos piquetes comunes. Luis, yo he estado llamando por ahí a gente y me han dicho que tú estabas ahí el primero para cortar la M30. Cuéntanos cómo ha sido esa acción. Bueno, pues la verdad es que el año pasado unos cuantos intentamos entrar también en la huelga general en la M30. Tuvimos poca fortuna porque la policía se enteró y nos estaba esperando. Y este año, pues bueno, viendo que había una facilidad porque no teníamos policía que nos iba siguiendo, pues empezamos a tirar bajando Ciudad de Barcelona. De Ciudad de Barcelona entramos a la M30 dirección norte y bueno, pues la verdad es que al principio por el carril de aceleración, después en los dos carriles laterales, después empezaron a aparecer las policías municipales, intentarnos cortar el tráfico, a lo cual pues en un primer momento se les desbordó, en un segundo cuando montaron un corte delante, pues se rebasó la mediana, invadimos el carril central, volvieron ellos a montar un corte delante para intentar pararnos y se volvió a cruzar, y en este caso en el carril de bajada de la M30, y finalmente cuando ya abandonábamos nosotros la M30, pues aparecieron numerosas furgonas de la Policía Municipal y también bastantes de la Policía Nacional, y ahí ha sido ya pues cuando nos han detenido y bueno, ya ha habido pues 8 identificaciones. Y nosotros retomamos esta historia, esta narración de los 3 años de historia del Movimiento 15M, los 3 años de historia de Ágora Sol Radio, estos 3 últimos años de activismo de movimientos sociales en Madrid. Se puede contar de muchas maneras esto, lo estamos contando de una. Hubo una, doctor Harry Nacho Canino, que solo por contarla nos dio problemas. Es la única vez probablemente que yo tenga constancia, tanto en mi historia radiofónica como en la historia de Ágora Sol Radio, en la que hemos recibido amenazas directas. amenazas personales. No hemos visto peligrar nuestra integridad física, no vamos a engañar a nadie, porque las amenazas a veces se quedan solo en amenazas, pero bueno. Concretamente, el 4 de mayo de 2012, tras unas días, vamos a decir, unas jornadas de alta actividad en redes sociales por la aparición de la Asociación DRI, invitábamos a Asociación DRI, a Agora Sol Radio, también invitábamos a DRI, Democracia Real Ya, y la nueva surgida escisión de Democracia Real Ya, Asociación DRI, que se decían llamar. Invitamos a ambos colectivos a que participaran en un programa de Agora Sol Radio aquí en Barrio Canino. Y bueno, el resultado fue, yo he de decir, dantesco. En aquella época yo prácticamente estaba en Alemania y lo oí desde el extranjero, corresponsal, perrito caliente alemán, y fue dantesco aquello. No había por dónde cogerlo. Asociación DRI mandaron a una persona que le representara y bueno, de hecho no voy a contaros más. Es más, buscad el programa, el podcast de Barrio Canino, escuchadlo y juzgad por vosotros mismos. Barrio Canino, volumen 37. Tenemos la costumbre de numerar los programas, pues el 37. Como tú estabas en Alemania por no pagar la conferencia, no te llamaron por teléfono. Yo estaba en Madrid y recibí llamadas amenazantes esa noche por lo que se había contado esa tarde en Barrio Canino. Tengo que decir que hoy esta grabación que estamos haciendo es el Barrio Canino, volumen 120. Y anteriormente a estos 120 programas de Barrio Canino hemos hecho muchas otras cosas en radio y además con contenido político también muy explícito, y nunca anteriormente me había recibido llamadas amenazantes, por lo que yo en algún momento yo o las personas que en ese momento me hayan acompañado en la radio hemos expresado en los micrófonos. Esa noche es la primera y única vez que me han amenazado por decir eso, como por haber dicho esto, se te va a caer el pelo, dime dónde estás, vamos a ir a buscarte, vamos a por ti, sabemos quién eres. ¿Te hubiera gustado más que te hubiera llamado quizás Cifuentes para decirte eso mismo? Me hubiera asustado menos. Tengo que decir que esa semana fue una semana muy compleja. Yo estuve de invitada en la Plaza en Llamas, escuchando en el debate. También vino una persona de Democracia Real Ya y una persona de la Asociación DRI. Y el tema es que cuando surgió toda esta historia, yo no me atrevía, por el poco conocimiento que tenía de gente que estaba en DRI, que se había pasado a la Asociación DRI, yo decía, no me creo que haya una voluntad tan perversa, o no me atreví a pronunciarme en aquel momento, y me tuve que comer mis palabras de, bueno, voy a confiar en principio y cuando lea toda la información ya tomaré partido o daré mi opinión. Evidentemente, cuando luego leí y supe todo lo que había que saber, me dio muchísima vergüenza la reacción que hubo y todo ese comportamiento, además, que estáis contando vosotros. Bueno, vamos a pasar página porque hay... Bueno, ¿no quieres ahondar? No. Fue todo muy bizarro, la verdad. Sí. No, y sobre todo porque justamente pocos días después se producía uno de los momentos más bonitos de Agora Sol Radio. Y ahora volvemos un poco a la historia de este colectivo, de Agora Sol Radio. Pocos días después de aquel 4 de mayo en el que nos amenazaban por lo que estábamos diciendo, nosotros no nos hemos cortado nunca... Nos hemos mordido la lengua ni hemos tenido este tipo de problemas. Del 12 al 15 de mayo del 2012 se produce aquel 12M-15M, primer aniversario del movimiento 15M, en el que la verdad es que se vivieron unas jornadas muy bonitas aquí en Madrid, muy de resurgir ese espíritu 15M que había nacido el mes de mayo anterior. Te voy a decir por qué, Juan Carlos, porque fue tan especial para ti. Porque te sentiste por primera vez como Ramonchu en la Puerta del Sol. Sí. Solo te faltaba llevar la capa. Me faltó mi Ana Obregón. sí. ¿Qué? No, vamos a aclarar esto. Nosotros entonces seguíamos todavía en Canal 33, en el estudio de Canal 33 en Antón Martín, aquí en Madrid. Pero dijimos, vamos a volver a la plaza. Pero tú sabes cómo estaba la plaza, como decían los de... ¡Abarrota! Madre mía, esos son los viejunos. Y entonces dijimos, hostia, no podemos montar el estudio de Agora Sol Radio en la plaza. Y entonces, por esa serie de casualidades de que alguien conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien... Esto ocurre en el 15M, ¿eh? Y que, sí, ocurre además con una frecuencia inaudita. Sobre todo si me conocéis a mí, ¿verdad? A veces cuando estás a Paquiri también pasan cosas. Esto no peores, pero pasan. Y no solamente es que ocurran, sino que además hay mucha gente muy proclive a hacer esos favores, ¿no? Es decir, si tú eres de esos, entonces sí. Bueno, no vamos a entrar en detalles, pero al final conseguimos un balcón en sol para instalar un estudio auxiliar, el Estudio B, por aquellos días de Agora Sol Radio, desde el que narrar todo lo que está ocurriendo esos días en la plaza. 24 horas al día ese balcón para ti, con una habitación para contar todo lo que ocurría. ¿Cómo lo hicimos? Mantuvimos el estudio principal de Agora Sol Radio y montamos este Estudio B desde el balcón de Sol, desde donde se cuentan las uvas, no, enfrente. Y bueno, pues ahí estuvimos. Además es que molaba porque tenías de vecinos, pues eso, que si estaban los de la CNN, los del otro, los de... Y Agora Sol Radio y bueno, y todos los medios ahí del 15M que pasamos por allí y veías ahí a gente que pagaba un pastón por tener ahí sus estudios y tal, entraban, salían y bueno, pues ahí nos sentimos, pues eso sí, como Ramón Chu, ¿no? Mucho mejor. Sí, ya podía seguir ya lo que estaba pasando en la plaza a través de Intereconomía o a través de Radio Agora Sol, ¿no? Agora Sol, exactamente. Sí, sí, sí. Y aquello, bueno, ya aparte del hecho ahí anecdótico de decir, joder, cómo mola el balcón en sol, que también, gracias a eso pudimos cubrir en directo algunas asambleas a las 6 de la mañana que se producían en sol y los desalojos en tiempo real que se estaban produciendo, que cuyas imágenes en directo solamente se podían ver en Televisión Española, sesgadísimas, que a ellos les avisaban cuando iban a desalojar y salía luego lo que salía, sí. Pero en las fotos que tiraban los compañeros de Agora Sol Radio en directo desde el balcón, que fueron probablemente los tweets más retuiteados de Agora Sol Radio en su historia, sí que se veía lo que realmente estaba ocurriendo, todo aquel teatro de infiltrados, sí, que se tapó y que se parece que nos lo estábamos inventando, quedó retratado en aquellas fotos que se tiraron desde este balcón. Y las grabaciones también de lo que ocurre entre furgón y furgón, ¿verdad? Que a pie de calle muchas veces no se puede conseguir una imagen, pero desde arriba sí. Y podemos ver lo que pasaba cuando llevaban a la gente entre los furgones y no había presencia de fotógrafos cerca. Por eso no quieren dejar que utilicemos los drones, nosotros, los ciudadanos. Yo tengo un drone en casa, mañana lo traigo. De Amazon se lo has virlado, ¿no? Vamos a recuperar algunos de los audios de aquel alarde técnico por encima de nuestras posibilidades, montando aquel radioenlace IP que nos montamos para tener dos estudios, uno en un sitio y otro en otro. Vamos a escuchar uno de los cortes en el que también, doctor Harry, me pone nostálgico escuchar a Edu Yuguero, uno de los personas que estuvo muy vinculada ahora a Sol Radio, que ahora le tenemos desubicado. Vamos a escucharlo. Pues mira, ahora mismo hace una tarde fantástica y soleada, no sé si me oís bien. Perfectamente. Fantástica y soleada desde el balcón en el que estoy situado, además con un montón de compañeros cerca de otros medios que estamos por aquí tirando fotos, charlando, y de momento la verdad es que de policía hay más bien poca y de gente más bien mucha, pero más bien vienen a curiosear y a cotillear. Entonces de momento tarde turística en Sol, solo veo dos coches de nacionales, vamos, dos furgonetas, dos cochecitos de municipales, solo hay dos nacionales en toda la plaza. La verdad es que la plaza está perfecta para tomarla hoy. ¿Y cómo está, cómo es este pisito que le hemos denominado al estudio 2 temporal de Agora Sol? Pues parece un helado de nata y limón, porque es blanco y amarillo por dentro. Todo así en madera, como así rollo, pues que si lo pones en un museo y dices que es moderno, es moderno, pero es decoración de hace, vamos, decoración Cuéntame, que viene también muy impreso. El suelo de este, además de como de piedra, de este que se te cae algo y no parece que esté sucio, y un montón de cables por aquí tirados, un espejo, un baño dentro, pues suficiente como para aguantar y hacer guardia aquí el tiempo que haga falta. Vemos a los nacionales, están aquí muy tranquilitos y están pues charlando con la gente, con los guiris y explicándoles dónde ir a comprar trufas en la mallorquina y esas cosas, pues lo que se hace en Sol. Bueno, pues eso está bien, que la policía se entretenga en esas cosas, está bien, ¿no? De momento la única anécdota que han vuelto a aplaudir a los bomberos un año después cuando han pasado por aquí. O sea que creo que hay gente ya que viene a la mani, que debe estar por el caballo. No les veo porque justo le están detrás del caballo, la sombra, la única sombra que hay en Sol, y que han aplaudido a los bomberos cuando han cruzado por Preciados. Y está bien no solamente recordar este audio, no solo por volver a escuchar a Edu Lloguero sonar en Agora Sol Radio, un abrazo Edu, donde estés ahora mismo, no solamente por escucharle a él, sino también porque él mismo nos... Bueno, primero también por el relato que hace de cómo era el pisito aquel de Cuéntame, que era bastante... Y no solamente por eso, sino también porque nos recuerda cosas que se nos olvidan. Y es cómo se aplaudía en aquel 15M, un año después, a los bomberos, como se había aplaudido tantas veces en el primer 15M durante todos aquellos meses, y se ha aplaudido después. Y llevamos aquí más de una hora hablando del 15M y no hemos dicho todavía nada de los bomberos. Y hoy, vamos, yo pido un aplauso aquí ahora mismo en la mesa, una vez más, para los bomberos, hombre. Sí, señor. Los bomberos se lo han ganado a pulso, ¿eh? Es consenso. Han tenido muchas actuaciones, desde luego que ellos sí han sido capaces de identificarse con las protestas y las protestas con ellos también. Yo creo que hace mucho tiempo ya, ¿no? Que cada vez que pasan los bomberos se les abre paso y se van de la plaza entre aplausos. Así es, así es. Este audio de Edu Lloero tiene segunda parte. Así que, igual que decía que estaban muy tranquilos, que no hay policía, están asistiendo a los turistas, el audio continúa. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué está ocurriendo? Estoy aquí desde el balcón y si queréis me echáis una mano a contar las lecheras que han llegado. Yo digo, y vosotros me repetís, mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, 15 y 5 coches de policía municipal, de momento. ¿De momento? De momento, están empezando a parar el tráfico aquí en Sol ya. Están desviando muchos coches para que puedan ya disponerse por toda la plaza y están empezando a situarse debajo de lo que va a ser el Apple Store y debajo del edificio de la Comunidad de Madrid. Ya está todo esto vallado. He dado al Twitter para que vosotros lo podáis ver. Uh-huh. Y parece que ya se está empezando a mover todo aquí. Ya han llegado las unidades móviles, ya hemos acompañado por aquí cerca. O sea que esto se empieza a mover y ya están empezando a cortar los accesos. Pues ahí se quedaba este audio histórico por todo lo que representa aquel momento y lo bien que nos lo pasamos aquellos días celebrando el primer aniversario del 15M y haciendo todos los esfuerzos técnicos, humanos, que estaban a nuestro alcance y muchas veces mucho más allá de nuestro alcance, porque aquella cobertura duraba también por la madrugada y se dormía en el estudio, bueno, en fin. Después de aquel alarde activista, digamos, del 15M en su primer aniversario, y esto es una interpretación personal que voy a hacer yo, hubo mucho miedo por parte de la autoridad y de delegación de gobierno por todo lo que estaba ocurriendo en Madrid. Esto ya digo que es una interpretación totalmente subjetiva. Por una parte, volvimos a colapsar el centro de Madrid. Por otra parte, medios de comunicación estamos informando de cosas que no les gusta. Por otra parte, cada persona, cada ciudadano es un medio de comunicación que está contando cosas en las redes que escapa completamente a su control. Redes que están muy nutridas, muy bien coordinadas y que están, como digo, totalmente fuera de control de los medios. Y esta interpretación me lleva un poco a hilar varias fechas, que son el 27 de mayo del 2012, dos semanas más tarde de este primer aniversario, se desaloja la Salamanquesa. El día 26 de julio se desaloja el espacio vecinal ocupado y autogestionado La Cantera de Vicálvaro, y el día 19 de septiembre se desaloja el centro social ocupado y autogestionado Casablanca. Y en medio de estas fechas se me olvida una, sí, no, que me la he saltado, que está aquí. Y el 5 de julio desalojan la Osera de Usera. Prácticamente en el periodo de 3-4 meses, en verano del 2012, se desalojan en Madrid cuatro centros sociales ocupados, muchos de ellos vinculados muy directamente a asambleas del movimiento 15M, y algunos de ellos que no estaban tan estrechamente vinculados al movimiento 15M, sí que albergaban asambleas, colectivos y que tenían cierta vinculación con el 15M. Quiero hilar, digamos, este relato, ¿no?, del primer aniversario del 15M con estos cuatro desalojos, porque me parece a mí que no es una casualidad tan casual, ¿no? Quiero verlo así. Hombre, casualidades no existen, Juan Carlos. Vamos a ver cómo son las cosas. Siempre cuando creas un cierto sentimiento de alarma social, sea o no de carácter voluntario o maligno, y no formas parte del Estado, el Estado tiene que responder de alguna manera. Lo que pasa es que ellos suelen hacerlo de la manera más cutre y rancia que se te pueda pasar por la cabeza. Sí, ¿no? La forma más bruta, desde luego. Además, hay algo claro, que es que se notaba que el gobierno, como decía Juan Carlos, estaba perdiendo algo que para ellos es muy importante, ¿no? Que es controlar tanto los medios como lo que está sucediendo en la calle. Los medios, ya sea por medios como este o otros medios alternativos que estaban saliendo a raíz de todas las protestas del 15M, se le estaban escapando de las manos, igual que lo estamos viendo lo que está pasando ahora con Twitter, ¿no? El gobierno siempre vive muy bien teniendo controlados los medios y cuando se le escapa, no dudes que va a reaccionar. Y exactamente lo mismo pasaba en la calle. También reconozcamos que para mí es uno de los grandes logros del 15M. El Estado y el gobierno siempre ha vivido muy bien teniendo controlado lo que pasaba en la calle a través de los sindicatos. Los sindicatos tampoco, por lo menos en los últimos años, recordemos que tampoco es que hayan sido algo muy independiente. Siempre han sido bastante bien guiados por los que están arriba. Y eso vieron que se les escapaba. Ya yo seguramente lo que más agradezco al 15M, que por fin podíamos empezar a salir a la calle sin tener las pancartas delante de esos sindicatos que nos llevaban por aquí o por allí donde ellos decían y que paraban cuando ellos decían. Conseguimos la independencia. Estás hablando de los interlocutores sociales. Efectivamente, amigo. Sí, señor. Yo creo también que se temían de alguna manera otro verano caliente en Madrid y dijeron, bueno, pues vamos a empezar el verano con dos desalojos, en verano hacemos otro desalojo y al finalizar el verano hacemos un cuarto desalojo y nos quitamos casi todo esto de encima, ¿no? Yo creo que así lo percibirían y bueno, pues hubo una reocupación posteriormente del centro social ocupado y autogestionado Casablanca, sobre todo porque una de las cosas que caracterizaron a estos desalojos, sobre todo al desalojo de Vicálvaro de la Cantera y al desalojo de Casablanca, es que se cometieron mogollón de irregularidades, fueron desalojos ilegales. El de Casablanca se hizo sin previa orden y el de la Cantera mucho más aún. El de la Cantera dijeron, bueno, no es que no se hayan desalojado, es que esto lo ha ocupado la policía, entraron aquí, nos sacaron a todos, se quedaron ellos, tapiaron y ahora han dicho que es un desalojo, pero no había ni orden judicial ni nada que se le parezca. Aquel desalojo de Casablanca, por ejemplo, que lo que ocurrió es que se quedó dentro el archivo bibliográfico de Sol, Bibliosol, con más de 5.000 libros que posteriormente, en ninguna de las negociaciones con la policía, en esa misma mañana se llegó a un acuerdo y al final se quedó dentro y no hubo manos suficientes para poder sacar todo aquello, que es que eso no se traslada en 10 minutos con los que estén allí. Y hubo una reocupación para sacar aquello y luego en aquella reocupación también hubo identificaciones, detenciones y multas. Un verano caliente. Por seguir un poco el relato cronológico de aquellas fechas, el 14 de junio del 2012 se presentó la querella contra Rodrigo Rato, 15M para Rato, presentó un hashtag ahí, un rato a la sombra, y se presentó aquella querella. Yo te voy a preguntar a ti, Santi Fakir, si tú un día estuvieras fumando ahí en un portal y pasa por delante de ti Rodrigo Rato, ¿qué le dirías? Qué malo eres. Eres malo porque sabes que eso me ocurrió. Eso me ocurrió. Estaba además muy cerquita del famoso portal de Bárcenas, ¿no? Que era por donde trabajaba yo en aquella época. Recuerdo que estaba fumando con un compañero. En el área del mal, ¿no? Están todos allí viviendo juntos. En el área del mal, ya te digo, macho. No había ni uno bueno por allí. Nada más que los trabajadores. Y pasó por allí Rodrigo Rato, y es que fue eso, fue muy rápido. Estábamos fumando, tomando café, fumando un cigarro en la terraza del bar, y pasó Rodrigo Rato, y es que fue, no dio tiempo a nada. Dije, anda, mira, Rodrigo Ratos. Fue decir Rodrigo Ratos, y qué rápido se me echó ¿cómo se llama? Guardaespaldas. El guardaespaldas, qué rápido se me echó encima y se me encaró. Y digo, bueno, tranquilo, yo se lo he dicho a Ratos. Y porque no me ha salido el Twitter. Se lo he dicho a Ratos. Y nada, se me quitaron un poco las ganas. Pero sí, la verdad, me hubiera gustado cebarme un poquito más con él. ¿Qué le dirías ahora? ¿Qué le diría ahora? Sin guardaespaldas. No sé si diría o pasaría directamente a algún tipo de acción. Esa persona ha causado mucho dolor y mucho daño a mucha gente, ¿eh? No sé si es necesario hablar o pasar a alguna acción más. Pues a la acción pasaron directamente 15M para Rato. A mí eso es una sensación curiosa porque para la mayor parte de la gente que asistía a lo que estaba ocurriendo, sin formar parte de ninguna colectivo, asociación, etcétera, o movimiento, había una sensación como que 15M estaba en la calle, hacía cosas, ¿no? Era muy evidente ya para aquel momento la actividad de Stop Desahucios y de la PA, pero sin embargo, cuando el 15M de alguna manera presenta una querella, es decir, ya no estamos hablando de estamos en las calles haciendo cosas, no, estamos en los tribunales personándonos contra lo que están haciendo determinadas personas. Creo que ese momento también fue importante porque no fue la última, ha habido muchas más después de la presencia del 15M como entidad, no, concretamente en este caso era 15M para Rato, que se puede personar y acusar directamente y llevar a los tribunales a una persona. Sí, sí. Y eso para mí me parece que es en lo que viene a ser la percepción general del 15M es un paso bastante importante. Es muy importante la imagen esa, ¿no? De no solamente estamos en las calles gritando, no solo estamos en la calle con pancartas o haciendo cánticos, sino que vamos a por vosotros. Y vamos a ir a por vosotros quizás de la única forma que realmente podemos llegar a vosotros directamente, que es en los tribunales. Exactamente. Y vamos a seguir en este relato cronológico de estos 3 años de activismo aquí en Madrid con una fecha, y esta sí que lo vamos a decir alto y claro, que pone los pelos como escorpiones al más pintado. 11 de julio del 2012 llegan a Madrid las marchas mineras. Y dicho esto, vamos a seguir con el relato de los mineros, que se nos ponen los pelos como escorpiones y además literalmente sí. Al escuchar este Santa Bárbara Bendita y al recordar cómo fue aquella llegada de las marchas mineras a Madrid. Nosotros, yo lloré, viene aquí la gente, se nos acerca a la mesa, yo también lloraba. A mí me da un recuerdo particular, que es que fue mi primer streaming. El primer streaming que yo hice lo hice de la marcha minera. Y fue muy, muy especial, es decir, eso de... No lo había hecho nunca, eso de coger el móvil. De hecho, una de las fotos que hay en 15mpedia de... ¿Qué es un streaming? Aparezco yo ahí, que me hizo una foto un chico detrás de mí, que luego me la compartió la foto, y estaba yo ahí con mi móvil contando lo que estaba pasando, lo que estaba viendo. Muy impresionante visualmente. Esos grupos de gente como organizados de una forma tan... tan bien organizados, porque nosotros que estamos acostumbrados a manifestaciones en las que cada uno va donde le da la gana y tal, de repente veías ahí filas, todo como muy, muy militar en un sentido, ¿no? Muy, una marcha organizada, es algo para mí muy raro. Y no sé, era visualmente muy, muy curioso. Aquello superó todas las expectativas, yo creo, ¿no? De la gente que iba a ir a recibir a los mineros. Yo tengo dos recuerdos, en particular uno que recuerdo que Juan Carlos, no me acuerdo con quién venías tú en contacto, pero recuerdo que comentabas allí en aquel recibimiento a los mineros, que los mineros no sabían lo que les esperaba aquí en Madrid. Ellos venían precedidos por los bomberos, que les habían hecho un círculo para que pudieran pasar, y los mineros le comentaban, ¿no?, a los bomberos, oye, entonces que hay gente esperándonos en Madrid, y los bomberos decían... Ya veréis lo que hay. Tengo otro recuerdo muy especial, que fue el momento de cuando llegaron. Aquella cantidad de emoción que teníamos todos era tan fuerte que, por ejemplo, yo estaba, vamos, yo alucinaba. Cuando los vi entrar, alucinaba. Y ellos también estaban alucinando. Nos miraban a nosotros con unas caras de emoción. Recuerdo que uno se acercó a donde estaba yo y me dijo, se me acercó, me tendió la mano y me dijo, gracias, muchas gracias. Y yo me quedé y dije, gracias, ¿por qué? No entendía nada. ¿Sabes? Estaba completamente bloqueado, no sabía qué pasaba, tío. Yo recuerdo un momento similar, ¿no? Que te miraba un minero llorando, o sea, bañado en lágrimas, y recuerdo aquel gracias, ¿no? Y decía, ¡ah, que tú tienes, minero! No fue así, ¿no? Pero era una gracia mutua. Sí, no, te daban las gracias, es que tú no lo entendías, ¿verdad? ¿Cómo que me das tú a mí las gracias? Te doy las gracias yo a ti. Momento muy, muy épico aquel. Quiero utilizar esta llegada de los mineros a Madrid para hacer una reflexión, ¿no?, dentro de todo este recorrido activista que estamos haciendo, y es una reflexión que yo creo que habla bien del movimiento 15M en cuanto a movimiento global de muchas personas, de muchas ideas distintas, y también como movimiento flexible. En los albores del 15M, en la Comisión de Medio Ambiente, pues imaginaros, ¿no?, después del 15 de mayo del 2011, por aquella época mucha gente está haciendo planes para su verano, y hubo un veraneo activista aquel muy activo, ¿no?, muy, muy presente, con un toma la playa, toma la montaña. En toma la montaña fue muy activo el grupo de medio ambiente, si os acordáis de la iniciativa SOS La Ciana, que protestaba contra la minería a cielo abierto, la minería del carbón a cielo abierto. En el Valle de la Ciana, en León. El Valle de la Ciana, en León. Y sobre todo contra las mafias empresariales que se estaban enfundando de forma bastante ilícita subvenciones para mantener una industria que luego ni mantenían ni nada. Y bueno, ahí había ciertos problemas. Y también se denunciaba medioambientalmente aquella historia. Un año después, las marchas mineras llegan a Madrid y las asambleas del 15M, muchas de ellas, apoyan a los mineros. Y quiero decir que esto habla muy bien de movimiento, de cómo diferenciar, por una parte, lo que afecta a las personas mineras, y por otra parte lo que afecta a todo ese negocio minero ilícito en muchas ocasiones, rentista y con mafias empresariales detrás. Y hago esta puntualización porque el movimiento 15M es capaz de acoger en su seno posturas ideológicas muy diversas. Y no tomemos esto como una contradicción, sino como un ejemplo de inclusión. Hablaba con gente ajena a este movimiento que decía, joder, primero protestáis contra la minería y ahora apoyáis a los mineros, ¿no? ¿De qué vais? Y decía, bueno, esto se llama inclusividad. Bueno, y a mí me gustaría hacer también una reflexión en base a... Ya que estamos diciendo esto, en aquel momento, gente que criticaba la no violencia del 15M consideró y pensó que la llegada de las marchas mineras iba realmente a dar un golpe de efecto en el gobierno y que iban a cambiar las cosas de verdad, porque lo que importaba era la violencia. La violencia, digamos, traída, no en el caso de la llegada aquí a Madrid, pero sí en el trayecto y en el proceso, en lo que significa las marchas y las luchas mineras, cómo se alababa esa violencia y cómo se ponía en valor diciendo que lo del 15M no valía porque no hacía nada, mientras que las marchas mineras sí lo hacían. El entusiasmo de que esas marchas llegaran a Madrid como elemento de modificación y de cambio real, de que ellos sí que iban a poder presionar. Esa expectativa por parte de esa gente, cuando luego esas marchas no consiguieron esa negociación y de hecho tuvieron, es decir, sus propios sindicatos les dieron la espalda y propias negociaciones que se supone que iban a hacer no se hicieron como se dijeron que se iban a hacer. Creo que eso mismo se puede vincular en ese momento a lo que ha pasado con las marchas de la dignidad del 22 de marzo, porque también existía un poco ese mismo, no, es que el 15M no hace nada, pero esta gente que viene ya con una trayectoria sindical, con una fuerza, que entienden la lucha de otra manera, ellos sí van a cambiar las cosas, ellos sí van a hacer algún cambio. Y como hemos visto, como toda esa expectativa y ese deseo de que sean otros, al final, otros colectivos, otra, los que cambien la realidad, al final lo que pasa es que no se cambia esa realidad, no va a venir ningún salvador a cambiarla. O somos nosotros los que todos, de forma conjunta, incluso con realidades vitales muy diferentes, como dice Juan Carlos, integrando gente como pueden ser los mineros, pero gente también del campo, que venía, porque mucha gente de las marchas de la dignidad venían del campo, gente que venía reivindicando otro tipo de sus propias necesidades y sus realidades. En esa lucha tenemos que tener cabida todos, no solamente una forma de entender el cambio, ¿no? Es curioso cuando comentabas antes el rollo de cómo impresionó, y es cierto que cómo impresionaba el orden, ¿no?, que llevaban los mineros al entrar. Es cierto que la lucha minera en este país es tristemente, tiene una triste larga historia, y es porque si hay que luchar es porque hay un problema. La minería en España tiene una serie de conflictos que arrastramos, pues iba a decir desde tiempos franquistas e incluso no, franquistas y antes de Franco. Eso ha obligado a la gente de las cuencas mineras a permanecer en una constante lucha, organización y saber muy bien cuáles son sus objetivos. Ahora bien, el escenario que enfrentaban cuando llegaban a Madrid era uno bastante distinto al que podían enfrentar en los tiempos de la transición, incluso en los tiempos de la reconversión industrial y que ya empezó en tiempos franquistas. Aún así, de todas maneras, es curioso el saber que los interlocutores sociales, en este caso, que tenían en su mano estas reclamaciones, jugaron un papel que podríamos decir de dudosa calidad. Aún así, esto es una cosa que hemos visto repetida constantemente y que podríamos ver como última, pero nos estamos adelantando, en la huelga de barrenderos en Madrid. Pero bueno, eso hablaremos más tarde. Ahora el asunto que teníamos sobre la mesa era lo importante que fue aquella llegada de los mineros, no por su trascendencia, digamos, positiva para el conflicto minero, sino para lo que supuso como inclusividad del movimiento 15M y la emoción brutal que supuso. Supuso, quizás hubo más logro o más ánimo para el 15M, los mineros, de los mineros, que el apoyo que el 15M pudo dar a los mineros en su reivindicación. Y yo creo que también es importante la búsqueda de esos símbolos, es decir, hay algo también ahí en esa forma estética de la lucha traída desde estos colectivos, ya sean grupos mineros, sindicatos tradicionales o sindicatos que han tenido una trayectoria combativa histórica importante, el cómo eso se percibe por ciertos sectores como la única manera legítima de la lucha, y cómo se ha, a otro nivel, como eso mismo se ha visto en negativo en el 15M por el hecho de no utilizar la violencia como moneda de cambio, ¿no? Es decir, la gente que ha dicho, no, la solución, fijaos en Gamonal, ahí se ha conseguido. Es decir, también me estoy adelantando porque lo de Gamonal lo comentaremos más tarde, pero cómo es curioso que la violencia se percibe por parte de mucha gente como el elemento diferenciador en positivo, cuando lo que hemos visto y percibido a través de este tiempo es que cuando hay algo que signifique violencia, mucha gente, la mayoría de la ciudadanía, se aleja por miedo. Es un miedo que está integrado en nuestro ADN, es un miedo que proviene de la guerra, es un miedo que proviene del franquismo, y es un miedo que no se quita por decir el miedo está cambiando de bando. Sí, bueno, pero el miedo no significa siempre rechazo, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor no quiere participar en ese tipo de acciones por miedo, pero no quiere decir que lo rechace. Las apoya, pero no quiere participar en ellas porque no se siente cualificado para estar allí al pie del cañón. Claro, pero ¿qué queremos? ¿Un cambio que haga una minoría violenta? ¿O un cambio que haga una mayoría y el que se sienta representado por esa no violencia? Es decir, que pueda aportar su propia forma de entender la lucha o su propia forma de ser capaz de luchar, porque a lo mejor no todo el mundo puede. Creo que habéis dado con la clave. La realidad no viene resumida por la violencia o no la violencia, sino por asumir personalmente el cambio. Es decir, no importa si lo están haciendo una minoría de violentos o de no violentos, lo que importa es que lo haga la mayoría. Es decir, que tú no pienses que otras personas van a hacer por ti, sino que tú lo hagas. De manera violenta o no violenta es una expresión interna que tienes que tener tú mismo. Y ahí queda la cosa. Y bueno, seguimos pasando de cosas históricas a cosas más históricas, porque de las marchas mineras y de todo aquello que ocurrió a principios de verano del 2012, vamos a pegar un salto a septiembre del 2012. 25 de septiembre del 2012, rodea el Congreso 25S. Otra fecha mágica, amigos. Sí. Y que yo creo que viene también muy bien a colación de lo que estaba contando Patricia ahora mismo, ¿no? Porque la coordinadora 25S, a la cual yo me siento muy afín, era de la que no rechazaba la violencia. Tampoco la apoyaba, pero no iba a rechazar ningún tipo de lucha, que era lo que ellos decían. Aquí tú eres de los que no condenan. Yo no condeno. Yo respeto. ¿Policía? ¿Policía? Respeto todo tipo de lucha. Aquí estoy, agentes. Eres como Bildu, que no condena. Yo no condeno. Yo respeto todo tipo de lucha. De todas formas, yo también creo que lo que ha pasado, lo que pasó en los 25S, era una situación a la que nos había llevado precisamente las actuaciones de la UIP. En un principio estaba muy contento con lo que estaba pasando en el 15M, pero tampoco podemos olvidar que la violencia se estaba ejerciendo. Lo que pasa es que se estaba ejerciendo unilateralmente. Y la gente fue cambiando un poquito también su punto de vista. Al principio todos nos parecía muy bien lo del rechazo a la violencia, pero una cosa es el rechazo a la violencia y otra es el rechazo a la autodefensa. Que es lo que está ocurriendo. Nos estamos llevando los palos siempre nosotros. Y hay gente que llega un momento que no quiere seguir llevándose palos, que quiere responder con piedras a los bolazos, que quiere responder con piedras a los porrazos que le da la unidad de intervención policial. Yo, por lo menos, mi punto de vista lo respeto, esa forma de autodefensa. ¿Y sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa cuando ocurre eso? Que se dan escenas como aquel "que soy compañero, coño", que todos recordaremos. Que nunca olvidaremos también. Aquel 25S, nunca olvidaremos aquel "que soy compañero, coño". Vamos a recordar también detalles de aquella convocatoria del Real Congreso 25S. La idea original partió del colectivo de Plataforma en Pie, y esa primera convocatoria no fue refrendada por esencialmente por Legal Sol, que en un primer momento es el órgano que da el sello de calidad, ¿no?, a las acciones, y sin embargo posteriormente se llamó a coordinadora 25S, que acogió a asambleas y otros colectivos que quisieron participar en la protesta. También es reseñable que aquel evento, vamos a llamarlo así, fue el primer evento gordo en el que se desplegaron más de 1.000 policías aquí en Madrid. Eso fue el efectivo de 1.400 policías aquel, ¿no? Si no recuerdo mal, el dispositivo máximo, que además necesitaba de la presencia también de los antidisturbios de los municipales, ¿no? Exactamente. Bueno, el masivo yo creo que ha sido el 22. El 22 MS ha sido el, consideramos, el dispositivo más bestia jamás montado. Pero también es cierto que aquella vez, siempre que hay una manifestación una acción directa, asistimos desgraciadamente a imágenes de brutalidad policial, y aquella vez sí recordamos que pudimos ver todos vídeos al día siguiente en los cuales se agredía a un policía. Esto, claro, en medios generalistas era carnaza pura y dura, ¿no? Dices que están pegando a un policía. Y yo todavía, el otro día estaba viendo el vídeo concretamente de cómo un policía intentaba detener a alguien. Y era agredido, era una patada, el tío se caía como de medio lado, tal. Y bueno, luego inmediatamente era protegido por sus compañeros, ¿no? Estas imágenes de la agresión a un policía, junto con las que comentaba Juan Carlos de "que soy compañero, coño", simbolizan de alguna manera un poco lo que el cambio de punto de vista, porque la mayor parte de la gente pudimos verlo, y lo que comentabas tú, Santi, acerca de cómo cambió un poco la percepción general de lo que estaba pasando en las manifestaciones. Yo creo que la gente se empezó a cansar de que siempre recibieran paros los mismos, y además a lo mejor de una forma no muy legítima, ¿no? Porque todos sabemos, o por lo menos todos los que hemos estado en muchas manifestaciones, sabemos cómo funciona la UIP. Un chaval de allí tira una piedra y la UIP tiene derecho a pegar a todos los que estén alrededor, porque es que luego además tampoco son muy selectivos, pegan y detienen al que tienen a mano. Entonces claro, la gente de eso se cansa. Yo soy de los que piensan que quisimos hacer las cosas bien, muchos, pero no nos llevaron a otra solución pues que intentar responder de la misma forma que nos estaban atacando a nosotros. Y esto, aunque lo digo en coña, piensa, tú llega una hora de la noche en la que te vuelves menos selectivo, ¿no? En general. Porque bueno, ¿a qué te refieres, Nacho? Yo siempre he sido muy selectivo, ¿eh? Vuelve. ¿Has dormido esta noche? Llevas unas cuantas horas sin dormir, es tarde. Estás perjudicado probablemente por algún tipo de sustancia. Llámalo alcohol. Y bueno, la policía es igual de poco selectiva que tú a esas horas. Ya, pero es que yo no soy policía. Policía se supone que tiene que estar bien formado y que estás... Está sometido a una gran responsabilidad. Nunca jamás debe estar bajo el efecto de una cosa. Una cosa es tener policías, que como te digo, se supone que tienen que tener una responsabilidad. También me gustaría aclarar que normalmente cuando me refiero a estas cosas me refiero a la unidad de intervención policial, sino no en general, al cuerpo de policía, que luego en el cuerpo de policía los habrá buenos y malos. Lo que pasa es que yo en la unidad de intervención policial todos los he visto malos, no he visto nunca uno bueno. Hombre, sí, hay uno bueno, dice. Dicen que hay uno, ¿no? La excepción que confirma la regla normalmente puede ser. Pero, ya te digo, nunca han sido buenos. Es que yo lo entiendo, que haya pasado todo lo que ha tenido que pasar. Porque la gente se cansa, la gente tiene un límite. Y llegaba un momento en el que teníamos que responder de alguna forma. Yo desde luego no puedo condenar ninguna forma de respuesta, porque es que creo que no han hecho las cosas bien. Como te decía, la unidad de intervención policial se supone que son profesionales, están ejerciendo una responsabilidad. No podemos poner a porteros de discoteca con placa. Claro. Y es que son muchas actuaciones, joder. Patricia Rilla ha contado una ahora mismo que es brutal lo de arrancarle la identificación y todo el trato que fue recibido. Yo soy de los que creen que tiene que haber una policía, pero tiene que haber una policía profesional, honesta, digna y de clase trabajadora, no como la que estamos sufriendo. Yo sabes lo que creo que hay que tener aquí en Madrid, un carnaval armado. Fiesta. orgullosos y radicales no condenan. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Que no se puede parar. Fiesta, fiesta. Y bueno, pues seguimos aquí. Os recordamos que estamos en Agora Sol Radio, agorasolradio.org. También tenemos que deciros a la gente que estáis escuchando el directo a través del streaming desde la página web que, bueno, estáis escuchando a lo mejor algunas cosas extrañas porque aprovechamos algunas de las canciones que están sonando en este programa para hacer anuncios de megafonía. Estamos en directo desde la Plaza de la Cebada, en las Jornadas Abiertas 15M. Y bueno, pues a veces tenemos que hacer anuncios de los talleres que salen por aquí. Esto es un estudio de radio itinerante, esto es una asamblea, esto es un centro de megafonía. Si se pierde algo, aparece aquí. Es un sin vivir. Es un sin Dios. Así que, bueno, la gente que lo estáis escuchando después en la versión del podcast, pues este tipo de cosas yo creo que no la vais a escuchar y pondremos las canciones normales y ya está. También os pedimos perdón por todo el ruido ambiente que escucháis. Hay mucha vida aquí y esa vida a veces es compatible con la radio y a veces menos. Hay gente cantando, tocando. La vida se cuela por todos sitios. Y hay también muchas cosas en directo que ocurren en Twitter. Sí, en Twitter nos comenta precisamente la usuaria Berta Morrison, ahora mismo, respecto al tema que estábamos hablando del 25S y todo lo que ocurrió en aquella jornada en el Rodeal Congreso, que fueron clave las imágenes de las UIP entrando a la estación de Atocha en la concentración. Es verdad, habíamos olvidado aquello, aquello fue brutal, con los UIP entrando en la manifestación, pegando al que se le acercaba, pegando tiros en los andenes. El que estaba dentro de Atocha ese día seguro que no se lo olvida. Sí, sí, desde luego. Y bueno, aprovechamos también para recordar que estamos pendientes del Twitter en @agorasolradio y que vamos, que lo estamos viendo, lo tenemos pendiente. Si tenéis cualquier cosa que decir, cualquier cosa que recordar, que a nosotros se nos haya pasado por alto, no lo dudéis, enviar un tweet, que bueno, estamos pendientes de ello. Ah, me estaba acordando de que cuando aquellas imágenes también bastante dantescas de Atocha, la colaboración que la seguridad privada que va en el metro prestó de una manera, digamos, altruista a la Policía Nacional, ha tenido su justa recompensa en la modificación de la ley, ¿no? La seguridad privada tiene ahora una serie de, bueno, preceptos sobre la mesa que, joder, recompensan esta acción, ¿no? Altruista, madre mía. Altruismo no me gusta esa palabra en este contexto. Y bueno, marcamos otra fecha que yo creo que fue importante. El 7 de noviembre del 2012 empezó durante esa quincena, porque esta fecha es aproximada, tuvo lugar la acampada Bankia, ¿os acordáis? En la calle Celenque. La plaza del Celenque. Sí. Bueno, la plaza de Celenque, que no es una plaza. Bueno, sí, es una calle ancha. Sí, se llama plaza de Celenque a una calle más o menos. Muy cerca de Sol y que tuvo lugar durante varias semanas también. Y bueno, que también a Agora Sol Radio nos dio pie a hacer un especial allí con toda la gente que estaba ahí acampado y que, bueno, también fue un epicentro de actividad del activismo madrileño por aquellas semanas. Y bueno, y ahí también quedó de manifiesto una cosa, no sé si vosotros os acordáis, pero la mayoría de las personas que estaban en aquella acampada no eran españoles, eran sudamericanos. Es verdad. Era gente, y ahí nos dimos cuenta también de qué introducido está en el ADN castizo aquello de que no se note lo que nos pase. Es decir, la vergüenza de que los demás piensen que necesitamos ayuda, que estamos por quedarnos en la calle, que nos pueden desahuciar. Ese miedo a las apariencias, a que piensen de nosotros que somos unos, pues eso, personas con necesidades, que no tenemos dinero, que no tenemos recursos, es mejor que nos dejen en la calle a alzar la voz. Y cómo esa gente, viniendo de lugares posiblemente buscando una vida mejor, pues ellos tenían mucho más valor y mucho menos vergüenza y muchos menos complejos a protestar y a decir esto me han timado, esto realmente es una estafa, quiero seguir viviendo en mi casa, quiero seguir teniendo un techo. Y como la gente, no, esas personas no tenían esos remilgos que sí tienen muchas personas que, gracias, es verdad, que a la plataforma de afectados por la hipoteca y a la difusión, hecho también por la imagen de Ada Colau en televisiones, ha permitido que muchas personas, a lo mejor, que están asustadas en sus casas, aunque estén a punto de perderlas, se animen a acercarse a una asamblea. Y en aquel momento era realmente curioso ver quiénes eran las personas que estaban realmente reclamando una revisión de todos esos acuerdos con los bancos, ¿no? Y eran gente que no eran españoles. Y sigue siendo así porque, bueno, cada vez que salimos de hacer Barrio Canino en Abrazo al Radio en el Centro Social Seco, nos encontramos a muchas asambleas de la plataforma de afectados por la hipoteca aquí en Madrid y en muchas ocasiones, sobre todo los de Bankia, son casi siempre... Con doble vertiente, ¿no? La vertiente triste de que cada viernes parece que es más gente, sí, y con la vertiente de saber que hay más gente que está acercándose a un centro social y que está participando de la PA. A mí es una cuestión bastante interesante y además hemos hablado varias veces en Agora Sol Radio con tanto con asambleas de vivienda como con la plataforma Afectados por la Hipoteca y más colectivos que trabajan por la problemática de la vivienda en España, acerca de cómo la gente se acerca, en qué condiciones la gente se acerca a estos movimientos, porque muchas veces es la última puerta que te queda. Si has llamado a tantas puertas, tienes X avisos de desahucio y parece que ya no queda ningún sitio más al que acudir que a la plataforma Afectados por la Hipoteca. Ya lo has oído en la televisión, has oído por ahí hablar de ellos y dices, bueno, pues voy a ver si esta gente me puede echar una mano. Y las consecuencias que eso tiene en la vida de una persona. La primera, y además no hace ni dos semanas que nos lo comentaba la gente de la Pavallecas, es la gente llega con la circunstancia de decir, necesito un abogado, y la primera respuesta que tienes es, no, un abogado no necesitas, necesitas solucionar tu problema tú. Esa toma de conciencia de una parte muy importante de la sociedad es un paso muy grande, o sea, es un cambio de mentalidad bastante fuerte en un momento en el que tú estás especialmente jodido. Plantear esto tiene, ya os digo, muchas vertientes. El cambio de mentalidad para mí siempre es positivo, pero la situación en la que se da, desde luego, es muy, muy, muy jodida. Así es, seguimos avanzando en las fechas y si estamos hablando de noviembre del 2012, tenemos que hacer una parada en el día 14 de aquel mes, 14N, la huelga general. Una vez más tuvimos una cobertura especial también ahí en Agora Sol Radio, que yo recuerdo además que fue bastante intensa también, con varios turnos, mañana, tarde. Bueno, cuando decimos este tipo de cosas que están en Agora, que se hizo en Agora Sol Radio, podéis volver a la página web, o si no, a través de vuestro buscador favorito, seguro que lo podéis localizar. En la página web de Agora Sol Radio, buscando por especiales, o salen todos estos programas que quizá, yo creo, ha sido donde nos hemos ido también inspirando a veces, en algunas ocasiones, para reconstruir esta cronología, que no ha sido nada fácil, que se nos han olvidado muchas cosas y ha habido que perder muchos bits de memoria para poder hacer esto. Muchos bits de memoria. Sí, sí, sí. Comentabas antes, Juan Carlos, en la anterior huelga general de 29M, está el 14N y comentabas los bicipiquetes del 29, los bicipiquetes del 14N también fueron espectaculares. Hombre, ahí fueron los bicivoladores ya. Eso fue la bomba. Hay una imagen que tengo, además, con tanto con Santi Fakir como con Juan Carlos. Bajábamos por la calle Alcalá, llegando a Cibeles, bloqueo policial, barrera policial antidisturbios a los que bajábamos, bloqueo policial por el lado de Alcalá a los que venían de aquel lado, sí. Y de repente una marea de bicipiquetes se mete por el paseo de Recoletos entre estas dos barreras policiales y eso supuso el caos brutal. O sea, de repente fue como no sabían a quién bloquear, se empezaban a mover todos y se rompió el cerco. La consecuencia fue desgraciada porque empezaron a repartir como si no hubiera un mañana. Pero la verdad es que los bicipiquetes en ese momento fueron realmente espectaculares. Sí, la verdad es que sí. De aquella huelga general, aparte de, una vez más, los bicipiquetes, bueno, y muchas otras imágenes también que nos trajo aquella huelga general, tristemente, yo creo, que se recuerda también por la detención de Alfon, que todos le conocemos así. Alfonso Fernández Ortega fue detenido aquel día cuando se dirigía a formar parte de un piquete informativo en el barrio de Vallecas junto a su compañera. Esta chica fue puesta en libertad vigilada y bueno, pues la policía supuestamente a Alfon le encontró gasolina en su mochila. No se sabe de qué tipo de atentado era el que... Bueno, su mochila era en una bolsa que estaba a su lado, sí. Que tampoco era su mochila. Tampoco se sabía muy bien qué tipo de atentado se iba a cometer, pero al final esto le costó la prisión preventiva en Soto del Real y bueno, tuvo una, pasó a juicio y tuvo una fuerte campaña de apoyo. Y bueno, salió al final en enero del 2013, salió con cargos que hasta donde nosotros sabemos está pendiente de juicio. Hace no demasiados meses hablábamos también con su madre, que la tuvimos invitada también en Madres, la radio. Madres contra la represión. Madres contra la represión, a Elena Ortega, y bueno, seguía pendiente de juicio, ¿no? Vamos a ver cómo termina la historia de Alfon, y sobre todo cómo termina la historia de los montajes policiales extremos que se han llevado contra determinados activistas en determinados momentos para conseguir una criminalización extrema de algunos, en algunos momentos clave, ¿no? Sí, además en este caso el colectivo Bucaneros en Vallecas es uno de los que ha sido siempre como señalado. Cada vez que pasa algo en Madrid se acercan por allí, por Vallecas, a ver qué pillan. Y bueno, pues a Bucaneros parece que le toca siempre la China. Es curioso, ¿no? Como uno de los grupos futbolísticos más pequeños, es de los más perseguidos, quizá, a lo mejor, por ser un movimiento más de izquierdas que los demás, ¿no? No sé qué insinúas. Nadie lo sabe lo que insinuamos. Sí, lo sabemos perfectamente. Pero es cierto, es cierto. Y bueno, es curioso además que cuando tuvimos a Madres contra la Represión en Ahora Sol Radio, la verdad es que es impactante. Son mujeres que tienen muy, muy claro cuál es el objetivo de su lucha y además identifican claramente una problemática. Muchas veces en la radio vienen colectivos a hablar que tienen una serie de reivindicaciones que por supuesto nosotros entendemos justas y precisamente por eso les invitamos a que vengan a hablar aquí, pero cuando hay colectivos como Madres contra la Represión que tienen un discurso tan claro, tan certero, porque les afecta de una manera distinta, y no es que les afecte precisamente a ellas, sino a sus hijos. Eso la verdad es que es toca unas fibras que son muy extremas. Y yo me acuerdo también de la conversación con Elena, que ya tenía muy claro, decía, esto pasa porque nuestros hijos han elegido este camino para luchar, y es prácticamente algo que necesariamente al final va a acabar ocurriendo, porque somos madres luchadoras y nuestros hijos son luchadores, y le ha pasado a nuestros hijos como en su momento nos pudo pasar a nosotros y como nos puede llegar a pasar a nosotras como madres, porque no solamente luchan ellos, sino que nosotras luchamos, y luchamos dos veces, como luchadoras y como luchadoras por nuestros hijos. Y yo aquello me acuerdo que lo tengo grabado, aquel discurso de Elena Ortega. La mandamos un saludo a Elena y a todas las madres contra la represión y a todas las madres de activistas que han visto cómo sus hijos han sido detenidos, han sido apaleados y han sido humillados en las calles. Y a nosotros también hacemos esa reflexión, y yo la voy a lanzar aquí a ritmo de música, de todos los compañeros que en algún momento de su vida, pues por tomar este camino, pues han tenido que conocer también los furgones, las palizas y los calabozos, ¿no? Y hacemos esta reflexión también, ¿no?, de cuántos más van a quedar por el camino. Thank you. Y bueno, ellos dicen mierda, nosotros amén, gente que muere democráticamente. Y esta canción dedicada, por supuesto, a Alfon y a todos los detenidos del 22M y a todos los demás. Alfon, finalmente, en esta escala cronológica que estamos siguiendo, fue puesto en libertad, como decíamos, el 9 de enero del 2013. Vamos a seguir recorriendo esta historia del 15 de mayo, del 15M, del movimiento 15M, o de los movimientos sociales del activismo en estos tres años. También con una fecha que para Ágora Sol Radio fue importante, que bueno, que quizás para el movimiento 15M probablemente pasase totalmente inadvertida, pero bueno, vamos a pararnos unos minutos en contar esto, porque también por un poco por celebrar nuestro tercer aniversario, sí que hay que decir que hay determinadas cosas que se han hecho en Ágora Sol Radio que se han hecho porque tú crees que hay que hacerlas y que al final han sido, digamos, justamente recompensadas. Digo esto porque un buen día te juntas con una gente a la que conoces, que son amigos y que tenían un programa en una radio luego que ya, en la que ellos ya no siguen, y tú dices, joder, yo es que seguía vuestro programa y no habéis hecho ni siquiera un triste programa de despedida, ¿no? Y esto se lo decíamos algunos de nosotros que estamos hoy sentados en esta mesa a la gente del programa Los Comunes, que se hacía en Radio Círculo, y les dijimos, mira, si vuestra limitación es técnica para hacer el programa de despedida, veniros a Ágora Sol Radio y os montamos un programa de despedida nosotros, hacedlo allí. Y lo haces porque crees que lo tienes que hacer, y al final lo que consigues es que a una de las chicas que está sentada en esa mesa le pique el gusanillo de hacer más radio, y de ahí nace un programa como Sangre Fucsia. A otro le pica el gusanillo de hacer mucho ruido en la radio y nace un programa como Self Noise, y ganamos a uno de los activistas de Ágora Sol Radio. Y otro más, al final acabó siendo David Cariño, o sea que vamos a decir más. No digas nada. Entonces, fue un día. ¿Cómo que no? Un día mágico de esos que dices, un pequeño paso para el 15M y un gran paso para Ágora Sol Radio. Sí, señor. Bueno, eso ocurrió también a finales de diciembre, por seguir con este relato ya no solamente egocéntrico de Ágora Sol Radio, también por seguir con el relato de los hechos de lo que fue en este momento también importante para los medios de comunicación independientes, asamblearios y nacidos algunos de ellos al calor del movimiento 15M, el nacimiento de Toma los Medios. El 16 de diciembre del 2012 se producía la primera reunión de Toma los Medios en el Patio Maravillas, con gente de Toma la Tele, con gente de Ágora Sol Radio, con la tele.cat, con la gente de Telek, y con gente de Canal 33. Algunos medios de estos existían mucho antes del 15M, otros empezaron a formar parte de este entorno pues a raíz del 15M. También hubo gente, recuerdo ahora mismo la cara de alguno, gente del periódico Madrid 15M en aquella primera asamblea de Toma los Medios. Esto es lo que se intentó hacer, el lobby corporativo mediático. Así es. Intentamos arrimar el hombro, y después de estos polvos, aquellos lodos, ¿no? Como se dice, surgieron coberturas conjuntas de medios de comunicación independientes alternativos que dieron mucho que hablar. Y que siguen dando que hablar. Siguen dando que hablar, iniciativas además que nos han... Pues eso, se han establecido sinergias muy interesantes, nos han llevado más allá de lo que por separado somos capaces de hacer. A mí me da la sensación de que muchas veces tratamos de diferenciarnos de lo que viene a ser el mercado de la información, porque es un mercado al fin y al cabo, ¿no? Se vende, se compra y hay mucha pasta de por medio. Sin embargo, en esta ocasión, y lo decía antes, lo del lobby mediático alternativo, y no lo estaba diciendo por decir, la posibilidad en aquel momento de encontrar en un mismo espacio juntos radio, televisión y prensa escrita de medios que eran alternativos, medios que no tenían nada que ver con el mercado, era desde luego muy atractivo. Cierto es que la falta de medios económicos en este caso no da lugar inmediatamente a un grupo prisa de la información alternativa, o deberíamos llamarlo grupo risa, ¿no? En este caso, pero sin embargo sí que ha dado lugar y seguirá dando, porque los pasos en ese sentido, al carecer de unos cuantos millones de euros para poner en marcha determinadas cosas, hacen que todo sea mucho más lento, pero sin embargo las cosas siguen marchando todavía. Por supuesto que no da lugar a un grupo prisa. ¿Sabes a qué da lugar? algunas experiencias, como las primeras experiencias de toma a los medios, que tienen que ver también con Barrio Canino en este caso. Fue un programa de radio en el que entrevistamos a miembros de la plataforma Salvemos Telemadrid, que todavía no estaba ejecutado el ERE. Este programa fue emitido por Ahora Sol Radio, simultáneamente fue emitido por las cámaras de Canal 33, fue emitido en un enganche por Telek y fue emitido al mismo tiempo por una producción propia con cámaras propias que hizo Toma la Tele. Eso es Toma los Medios. Exactamente, exactamente. Y por más y más cosas que pasarían, pero todavía faltaban unos poquitos meses, no nos vamos a adelantar, pero pasarían cosas a posteriori de estos primeros encuentros. Ese día estábamos ensayando, acuérdate de las patadas que dábamos a los trípodes, que nos miraban con una cara. Claro, es que en la radio no tienen todo forrado de cables y cámaras y, bueno, tuvimos que aprender más cosas. Aparte de ponernos guapos. Para salir. Bueno, hay una cosa que pasó en esta época que quizás no tenga absolutamente nada que ver con el 15M. Bueno, sí tiene que ver porque nace de ahí. No tiene nada que ver y no tuvo prácticamente ninguna repercusión para ningún colectivo que no fuera de Ahora Sol Radio, pero generó risa. Generó risa, generó tontería y generó chorrada, que es algo que al fin y al cabo nos gusta. Porque, y esto lo voy a recordar ahora y lo voy a poner por delante. Llevamos hablando de lo que hace Ahora Sol Radio, deja de hacer, pero nosotros hacemos esto. Uno de los motores principales por los que lo hacemos es porque nos lo pasamos bien haciendo esto. Es decir, si sufriera viniendo aquí todos los días a hacer cosas de radio, igual hubiera durado menos, pero es que me lo paso pipa haciendo lo que hacemos. Y me lo pasé pipa haciendo una campaña mediática para subvencionar Ahora Sol Radio. Hicimos nuestro primer viral. Estoy buscándolo para difundirlo por redes. Pues sí, estamos hablando de febrero del 2013... en pleno auge de la moda del Harlem Shake. Coincidía que nosotros el día 24 de febrero íbamos a hacer nuestra primera gala, Humor Democrático y Real, gala benéfica, humorística, a cargo de nuestros compañeros Richard Salamanca, es que con un dorito en la boca todo se vuelve más difícil. De nuestros compañeros Richard Salamanca y Fernando Moraño, los bipartidos de risa, a quienes esta tarde, por cierto, podéis escuchar en directo aquí a las 5 de la tarde. Ellos organizaron un acto cómico para sacar pelas para la radio, que por cierto nos fue muy bien, y nosotros organizamos el viral para hacerlo, ¿no? Vamos a hacer un Harlem Shake. Esto es irrelevante, como decía el doctor Harry, para el Movimiento 15M, pero fue uno de los momentos de más risas en el estudio de Ahora Sol Radio. Y mira que nos reímos aquí. Y fuera del estudio, los que lo vimos a través de YouTube, ¿eh? Yo me quedé helado, macho. El otro día, buscando los vídeos de la niña de carnaval de aquel año, me encontré las grabaciones originales de esto. Porque luego, claro, lo que ha trascendido es lo que sacamos, que son 30 segundos o 40, en la red, que lo podéis buscar en YouTube. Lo voy a poner ahora mismo. Lo va a poner Patricia ahora en el Twitter. Pero es que la secuencia entera son como 15 minutos... de absurdo. Total. Y además también me gusta un poco ver gente que estábamos en ese momento juntos haciendo aquello. Algunos ya no están en la emisora, otros están montando su propio proyector de radio, otros están vinculados de la emisora de aquella manera, otros están metidos a saco y entonces eran totalmente nuevos en la radio. Y bueno, fue un momento ahí muy, muy mágico a nivel de risas y por supuesto también, y a nivel humano. A nivel humano, ay, cómo me encanta cuando dices esas cosas. Humano, pero este es medio perro. Sí, la verdad. Bueno, pues este Harlem Shake ya está puesto en Twitter, para quien lo quiera ver. Ya podéis reíros un rato de nosotros. Este viral que montamos era para dar publicidad al evento de Humor Democrático y Real, esta primera gala cómica de Ahora Sol Radio, que tuvo réplicas después, por motivos diversos. En general es para ganar unos eurillos que nos permitan tirar adelante. Como sabéis, esta es una emisora libre, asamblearia y autogestionada, y tenemos que necesidad de hacer estas cosas para poder pagar este micrófono de alta gama con el que os hablo. Y tuvieron réplicas, y vamos a hablar de una de ellas que tuvo lugar, si lo encuentro, en octubre del 2013. Y yo voy a retomar una frase que dijo un compañero del Centro Social Seco, a quien saludamos también de aquí, a Óscar Bayona. Y eso no se me olvidará, porque dice: mira, yo con las de la radio haría muchas cosas, pero nunca me montaría en un coche con vosotros. Y quiero decir que no solamente tenemos que hacer muchas veces actos cómicos para pues, pagar el equipo que utilizamos y los gastos que genera, sino también muchas veces para pagar las propias multas que nos generan las mudanzas, porque tenemos el récord de multas de tráfico en Madrid, con 4 multas en 30 minutos, y multas que esperamos pagar a base de risas con los cómicos que colaboran con nosotros para poder sacar financiación para pagarlas. El cómo se acumulan cuatro multas en media hora no lo vamos a explicar aquí. Eso, hacemos un taller luego ahí abajo en la zona de proyección y lo contamos, pero vamos, somos... Eso os pasa por esperar y no daros a la fuga y meteros en vuestra casa en tribunal. ¿Cómo no decís? Tenéis ni idea. Seguidos por una caterva de policías motorizados. Como, bien. Como dijo Ana Botella, Madrid is fun. Dios. Bueno, pues vamos a continuar en este repaso histórico y nos vamos al 9 de marzo de 2013. Ocurría un evento que también ahora Sol Radio gustó de cubrir, que fue la Uni en la Calle. La Universidad en la Calle supuso también puso un punto de atención mediática sobre algo que se venía hablando y venía campañas que siguen dándose sobre la educación pública en este país, poniendo un punto de atención sobre la educación pública en este país, pero parecía siempre que estaba relacionado con colegios y con educación infantil, primaria, secundaria, y es que la universidad pública también estaba en peligro, está, pero en aquella época la percepción igual no era tan fuerte, así que se fomentó crear una llamada de atención sobre lo que estaba pasando en las universidades. Y una de esas actividades que entró dentro del programa fue la universidad en la calle. Sacar la universidad a la calle, porque si tú no puedes pagarte una matrícula, te lo ponemos fácil. Sirva este recuerdo para la Uni en la Calle, para que en este repaso histórico se quede ya por representada toda la marea verde, porque es tan difícil representar con una fecha todas las cosas que han ocurrido en torno a la marea verde en estos 3 años... que bueno, lo vamos a dejar así porque han sido innumerables las concentraciones, huelgas, de todo tipo, actos de todo tipo, así que bueno, ahí ya damos por representada. Es difícil pasar un día por Madrid sin ver una camiseta verde. Es muy difícil. Aquí hay un montón ahora mismo. Aquí hay un montón, de hecho. Aquí abajo está la asamblea de la universidad haciendo un plenario toda la mañana. Bueno, ahora se han ido a comer, han dejado aquí el megáfono. Y vamos a pasar a otro punto que fue triste y alegre a la vez. Y además, triste doblemente. Triste por el mismo hecho en sí mismo. Estamos hablando de los 21 del Sareb. Ahora vamos a explicaros, sabéis perfectamente lo que estamos hablando. Para aquellos que no lo sepáis, ahora vamos a explicar un poco de qué se trata. Fue triste para Agora Sol Radio porque fue un evento que consideramos muy importante y que no pudimos cubrir. Porque en aquella época estábamos de mudanza. Nos marchábamos del estudio que teníamos en Antón Martín y viajábamos hacia el Centro Social Seco en Puente de Vallecas, no el actual, eso ya es otro episodio, pero y en esa mudanza nos perdimos poder emitir y poder dar la cobertura que era justo necesaria para los 21 de Sareb. Pero ahí conocimos a Mariana, así que lo damos por bien empleado, aunque nos desenchufa los cacharros ayer. El juicio que... A Mariana, a Óscar, a Pablo, a Isa, a mucha gente que conocimos en el Centro Social Seco y que ahora son también agorasoletes y agorasolatas. Y hoy cebados y cebadas, que están ahí abajo. Esa simbiosis que se creó entre Seco y Agora Sol Radio que sigue dando frutos cada día. Los 21 de Sareb hace referencia a que el 21 de marzo de 2013, 21 activistas fueron detenidos y denunciados por desobediencia después de encerrarse en la sede, en Paseo de la Castellana, de la Sociedad de Gestión de Activos Precedentes de la Reestructuración Bancaria, el Sareb, el Banco Malo, para que nos entendamos. Y este acto fue realizado para denunciar los abusos de la banca y en defensa del derecho a la vivienda. Posteriormente, el 17 de septiembre tendría lugar el juicio, el primer intento de juicio del 21 de Sareb, otra cosa también dantesca y bizarra que hemos vivido, en el cual 21 personas se presentan a una sala. En un primer intento de juicio no se logra realizar porque el juez estima que la sala no da espacio para cubrir a toda la gente que iba a ser juzgada. 21 personas van a ser juzgadas, más toda la gente que acudió en apoyo. Hubo una tercera sesión, una segunda en la que tampoco se logró celebrar el juicio, y una tercera sesión ya en diciembre de 2013 en el que el fiscal pidió la absolución de todas las acusadas, que fue finalmente confirmada por carta el 8 de enero de 2014. Fue muy importante también a la cobertura mediática que tuvo esta tercera sesión en diciembre de 2013, porque en ese momento ya los mediaactivistas que utilizaban Bambuser pudimos asistir desde nuestra casa a todo lo que estaba ocurriendo en aquel juzgado de Plaza de Castilla, los intentos de la policía, el juez cómo sacó a toda la gente de dentro del, del juzgado y cómo al final fue absolutamente imposible encausar a toda esta gente, a los 21 de Sareb, por un delito que no habían cometido, efectivamente. Esto suena al equipo A, pero es que es la verdad. Y bueno, pues eso es lo que pasa cuando, cuando desobedeces, es lo que ocurre. Seguimos en directo desde el campo de Cebada en estas jornadas abiertas 15M, hoy segunda jornada, hoy domingo 18 de mayo de 2014, y también en esta emisión especial de Agora Sol Radio, en la que estamos contando estos tres años de historia de Agora Sol Radio, intentando hacer también un recorrido por los tres años de los últimos tres años de activismo de los movimientos sociales en Madrid, con todo tipo de ruidos alrededor, de fondo, y que espero que al menos el mensaje de nuestras palabras llegue, aunque no todas nuestras palabras sean inteligibles en este momento, pero que el mensaje al final llegue. Y estamos llegando ya a abril del 2013, que es una fecha bastante importante para Agora Sol Radio en dos aspectos. Uno de ellos ya habíamos dicho, que en esta época nos trasladábamos al Centro Social Seco, entonces en la calle Arregui Aruez, número 29. Y también ocurre otra cosa bastante importante, y es que los días 27 y 28 de abril del 2013 se celebra la octava asamblea de la Red Estatal de Medios Comunitarios aquí en Madrid, en el Centro Social Ocupado La Morada. Y Ágora Sol Radio, en esa asamblea, pasa a formar parte de la REM, de la Red Estatal de Medios Comunitarios, como entidad colaboradora. Y bueno, eso también nos ha llevado, por ejemplo, más adelante a participar en algún encuentro europeo de radios libres en octubre de 2013 y a viajar hasta Marsella. Oh, Marsella, ese lugar en el que no solamente tienen jabón, el jabón de Marsella. Yo te voy a decir una cosa, a mí me decían una vez, yo fui a Marsella una vez y me decían, Marsella está lleno de inmigrantes todo, no sé qué me decía alguien, esto está lleno de moros. Y, pues, y cuando llegué a Marsella dije, esto es como mi barrio, estoy como en casa, y no parecía Francia, ¿verdad? Es estupendo, maravilloso Marsella, viajad a Marsella cuando podáis. Una experiencia muy chula porque hablamos con, o sea, el poder estar allí con gente de otras radios de otros países y ver cómo las radios libres y comunitarias funcionan en otros lugares con dinero público y viven, es decir, pueden vivir, es decir, pueden trabajar, pueden tener un sueldo, pueden retransmitir sin dedicarse. Voy a entrar en un jardín del dilo, Granada me crujen. Dilo, Patri. Cuando vinieron Patricia Orrillo y Miriam Meda de aquella reunión de la REM en Marsella, dijeron, el 40% de los trabajadores asalariados de radio en Francia trabajan en radios comunitarias y libres. Y yo me quedé loco, así te lo digo. ¿Te lo diste camarón? No. Claro, la capacidad de incidencia de las radios en Francia, de este tipo de radios como la nuestra, lógicamente es mayor porque tienen unas posibilidades económicas que no tenemos nosotros. Y diciendo esto, tema también, complejo de sacar en ciertas asambleas. Sí, sí, sí, incluso en la de Ágora Sol Radio. Por aquella época también se produjo una escisión en Ágora Sol Radio que también llevó a algunas componentes de la propia emisora a también tomar su propio proyecto formado por gente que hasta entonces participaba en la emisora Ágora Sol Radio y que intentaron hacer sostenible económicamente su actividad radiofónica en un medio libre y en un medio además asociativo, pero que eso no encajaba dentro del paradigma del que venía Ágora Sol Radio como emisora que se había originado en el 15M y dio lugar a un medio de comunicación nuevo, Ion Radio, que con el que seguimos teniendo una fraternidad tanta que dentro de 20 minutos que acabe este programa empiezan las compañeras de Ion Radio a hacer un programa desde aquí, desde estos mismos micrófonos de Ágora Sol Radio y del campo de cebada. Y bueno, aquello también supuso una etapa también, por una parte de división, por otra parte de enriquecimiento también del proyecto, de renovación y también de ampliación, porque luego han sido múltiples las colaboraciones de gente que ha pertenecido y sigue perteneciendo emocionalmente a la familia de Ágora Sol Radio, con las que este tipo de divisiones en otros colectivos no sé cómo se gestionan, pero en Ágora Sol Radio fue una división amistosa y enriquecedora, ¿no? Porque cuando te da de decir, bueno, pues si vosotros tiráis por allí, nosotros seguimos aquí, pues ya estamos aquí y allí. Y bueno, y ellas están por aquí hoy también. Y eso también yo creo que Espíritu 15M nos, integrador. Nos llena de orgullo y satisfacción. Qué bien hablas como Juan Carlos que eres, tío. Me voy a tomar un dorito. Esa broma no te la han hecho nunca, seguro. Ay, madre. Si yo me llamo así por él, por el tocayo. Es decir, decíamos antes, son innumerables las fechas para hablar de la marea verde de la educación. Bueno, pues si hablamos ya de la marea blanca, de la sanidad, lo mismo. Entonces, por hablar un poco de esto y poner una fecha, vamos a poner aquella consulta por la sanidad que tuvo lugar entre los días 5 y 10 de mayo del 2013. Decías antes, Juan Carlos, que la consulta por el agua, ¿no?, que se llamó aquí en Madrid por la no privatización del canal de Isabel II, el agua pública en Madrid, había sido ejemplar, ¿no? Si bien es cierto que... A mí me lo pareció, ¿eh? me gustó. Y coincido contigo. Y si bien es cierto que a mí me pareció también impecablemente planeada y ejecutada la consulta por la sanidad pública que se hizo en mayo de 2013, igual no tuvo esa... ¿Qué iba a decir? Iba a decir de manera incluso estética, ¿no? Cómo se planeó y cómo... Pero sin embargo, los que asistimos, los que votamos y todos aquellos que pudimos ver cómo se desarrolló esta consulta por la sanidad pública y de repente descubrimos el día en que se presentaban los resultados que más de 1 millón de personas habían votado, se ponía un poquito... Mi madre, yo creo que es la primera vez que mi madre, que tiene 65 años, se involucró de una forma directa en recoger firmas para el tema este, ¿no? Para la defensa de la sanidad pública. Es que aquello de las mareas blancas, la verdad es que fue muy impactante, ¿no? Ya no tanto por ver toda aquella marea de sanitarios con sus batas, sino también por ver a todas aquellas personas con discapacidad, a las que cuesta tanto ver que puedan salir a la calle, y cómo se unieron todas de Marcha por Madrid. Yo acudí a varias, no acudí a todas, pero acudí a varias, y la verdad es que le ponían los pelos de gallina, la piel de gallina, el ver a esas personas en silla de ruedas o algunos con el suelo puesto, verles marchar. Yo sé que todos pensaríamos en un momento, joder, si yo fuera político me daría vergüenza, pero todos sabemos que de vergüenza... Y eso no hay allí. Tuviera vergüenza no serías político, amigo. Efectivamente. También es agradable en esas mareas blancas ver cómo los exconsejeros de Sanidad de Esperanza Aguirre, Manuel Lamela y Juan José Güemes, fueron imputados algunos meses después. Ya digo que ha habido un montón de mareas blancas aquí en Madrid contra la privatización de la sanidad pública. Por recordar algunas fechas, 21 de abril del 2013... 19 de mayo del 2013, 26 de junio del 2013, y bueno, ha habido más, incluso ahora en 2014, y esta lucha sigue, pero por fin se ha anunciado la paralización, al menos tal y como estaba planteada antes, la paralización de la privatización de estos 6 hospitales públicos en Madrid que estaban bajo amenaza neoliberal por el gobierno de la Comunidad de Madrid. Me gusta cómo lo dices, tío, bajo amenaza neoliberal. Yo creo que el día que se anunció la paralización fue uno de los días más hermosos, por lo menos que recuerdo yo, mi faceta como manifestante, ¿no? De haber conseguido algo que era muy importante, que es que nos querían quitar la sanidad pública en Madrid. Y lo conseguimos. Está claro que luego vino todo a través de una decisión judicial, pero si hubiera llegado a esa decisión judicial sin ese apoyo mayoritario de la gente, sin todas esas mareas... A mí me da que no, amigo. Yo lo veo difícil también. Se sintió como un triunfo, sí, fue una victoria, ¿verdad? Como muy justo, ¿no? Como esto, necesitábamos al menos algo en positivo después de toda esta esquilma, lo que nos están esquilmando, ¿no? De derechos y libertades, el poder conseguir esa pequeña éxito de esa batalla, ¿no? El ganar, mira, esa batalla. Mira, cada vez que ocurre algo en este país, las voces disonantes son siempre hay algo que decir en contra de cualquier cosa que ocurra. Y cuando ocurrió esta decisión judicial, poco oímos en contra, pocas quejas. Así que bueno, la damos por buena. La damos por buena. Estábamos en eso, en la marea blanca, que nos vamos, que nos venimos, que si los hospitales para arriba y para abajo. Y en mayo del 2013 nos pilla también por banda el traslado del centro social Seco, al que llevábamos perteneciendo escasamente un mes y medio, y que también tenía su propio orden de desalojo por entonces. Se planeaba un stop de desahucios y yo decía, madre mía, esto... Y yo con estos pelos. Nosotros así. Y entonces ahí fue como yo un buen día, como hoy, bajo el sol y bajo la atenta mirada de Rafa Malas, me senté delante de un micro y dije, hoy es la muestra de actividades del Centro Social Seco, el 19 de mayo de 2013, y ahí estuvimos también compartiendo con todos los compañeros del Centro Social Seco. Y está muy bien que hagamos todo este repaso histórico y que venga a saludar Puto Helicóptero, porque también ha sido un personaje muy importante para el activismo madrileño. Hombre, con su propia años. Cuenta de Twitter, todo hay que decirlo. Vale. Y siempre hizo lo mismo, un día dijo algo más. Yo le hice fab, entonces. Bueno, en esta línea, hablando del Centro Social Seco, a finales de mayo, el día 31 de mayo del 2013, tuvo lugar la Marcha Rosa del Centro Social Seco, una marcha en la que se reivindicaba el traslado, el realojo del Centro Social Seco en un nuevo centro cultural del barrio, una reivindicación que por fin se consiguió a principios de octubre del 2013 y que supuso el último traslado que hemos tenido en Agora Sol Radio, el cuarto traslado de Agora Sol Radio. De momento. 4 multas en aquel traslado. Mediante. Y el montaje de nuestro quinto estudio, Agora Sol Radio 5.0, el estudio que tenemos ahora mismo. Magnífico, por otra parte. Y estáis invitados a venir a verlo cuando queráis, ¿eh? A mí es el que más me gusta, ¿eh? No es porque estemos ahora en él, pero os puedo asegurar que de todos es el que más me gusta. Es calentito, da calor, ¿verdad? Sí, ahora julio va a ser maravilloso en el estudio. El calor del amor en el estudio de Abrazo al Radio. Tras esta marcha y la nueva ubicación de la radio y ya conseguir una cierta estabilidad para poder empezar a emitir, que nos costó, amigos, nos costó. Participamos en medio de toda esta regularidad e inestabilidad, participamos en la primera feria del Mercado Social de Madrid junto con otras radios de Madrid, dando cobertura a algo que para nosotros también era importante. Si hay un intento de cambiar el modelo de funcionamiento de este país a nivel político, a nivel, iba a decir, democrático, bueno, hay una forma también de cambiarlo, y es cambiar el mercado, cómo funciona lo que compras y lo que vendes, y la actividad económica, en qué términos se produce. Y el mercado social de Madrid estaba poniendo sobre la mesa algo que nos parecía importante reseñar, y la Bola Sol Radio tuvo que estar allí. Tuvo que estar allí, como tuvieron que estar días y días un montón de gente aquí en Madrid, activistas por la vivienda, en la terraza de Ofelia Nieto 29 durante los meses de junio y julio del 2013 para paralizar, bueno, algo que ya no era, trascendía ya el tema del desahucio, aquello era un derribo por una cuestión urbanística bastante nimia que bueno, te ponía intereses municipales y de mercado a las necesidades de una familia una vez más. Y que esta familia de Ofelia Nieto 29 alcanzó el consenso de todos los colectivos de vivienda de Madrid, que no son pocos, y de todos sus activistas para paralizar este derribo, que al final se consiguió paralizar, otro de los éxitos. Este fue uno de los casos en los que este lobby mediático del que hablábamos antes dio una muestra de su fuerza, ¿no? Pudimos asistir a declaraciones de los implicados, declaraciones de la administración de casa del Ayuntamiento de Madrid. Pudimos asistir a todo por vídeo, por audio, desde tu casa o desde allí haciendo fuerza. Esto sí, es una muestra de que para este momento y estamos. ¡Hola! Tenemos infiltrados, maldita sea. ¡Hola! Es una muestra, esto sí que es una muestra de infiltración de los medios, de que había un pulmón y una fuerza de hacer información distinta a la que estábamos teniendo hasta ese momento. Sí, yo lo recuerdo además muy bien, que lo que comentabas, ¿no? De que, bueno, tanto se podía ver entrevistas con los implicados directamente. También recuerdo que es que el streaming estaba montado desde primerísima hora de la mañana. Yo no acudí al desahucio, pero solo pude ver en streaming desde el primer momento, con varios cambios, ¿no? Gente dentro, gente fuera. Daba la posibilidad de seguir realmente lo que estaba pasando, ¿no? Y saltarte luego esa criba que te ponen muchas veces luego los medios cuando te cuentan lo que ha ocurrido. Poder verlo directamente. Eso es otro de los grandes trabajos también de toda la gente que se ha implicado. Es un ejemplo de cobertura mediática, ¿no? Es decir, la cobertura poliédrica. Vamos a contarlo desde tantos puntos de vista como sea posible. Eso realmente, ahora mismo, a lo mejor muchos medios nos observan con ese desprecio del grande, ¿no?, hacia el pequeño, pero no se dan cuenta que esto dentro de 10 años o 15 años será analizado como los primeros pasos de la nueva forma de entender la información y el periodismo. Uh-huh, efectivamente. Y además, en poco tiempo después, 10, 11 días después, ocurría algo aquí en Madrid que para Agora Sol Radio también fue importante. Se celebraba en Tabacalera el encuentro Vide Media, que reunía activistas de los países denominados como pigs, ¿no? Cerdos, pigs de Portugal, Italia, Grecia, España, Irlanda. Y en este encuentro de los pigs, media activistas de todos esos países se reunieron en Tabacalera para intercambiar opiniones, formas de funcionamiento y aprender unos de otros. Estuvimos allí cubriéndolo, pudimos hablar con todos ellos en probablemente el programa más internacional que ha tenido Agora Sol Radio, y desde luego que nos quedamos absolutamente fascinados. Además, Patio Rillo nos puede contar bastante más de lo que ocurrió en Vide Media. Fue una semana muy intensa, muy interesante, pero sobre todo también, o sea, hay veces yo lo digo esto porque no nos damos cuenta. España está siendo referente en tema de movilización y en tema de movilización social, desde una nueva forma de entender la movilización social, también utilizando las redes sociales digitales, no solamente las físicas, está siendo observada desde muchos países, desde muchos sitios, como paso, o sea, estamos siendo pioneros en una forma distinta de entender la comunicación y las movilizaciones sociales. Entonces, a mí me gustó mucho porque en esa interacción nos dimos cuenta, no solamente de lo que nosotros estamos constantemente manejando herramientas que nos ponen en conexión colectivos con colectivos, personas con personas, sino cómo estamos utilizando de una forma muy intuitiva. Nadie ha venido a decirnos, el Twitter hay que usarlo para esto, el Twitter, o sea, es decir, no estamos siguiendo un manual, sino que de forma muy pionera y con una cosa como muy natural en nosotros, en este caso en los españoles, de verdad estamos utilizando todas esas herramientas de forma muy, muy diferente a lo que el resto de países en sus con sus propias crisis y con sus propias robos de derechos y de libertades están reaccionando. Entonces es interesante el verlo y el darnos cuenta de que pese a todo lo mal que nos esté yendo, pese a todos los problemas que tengamos, estamos abriendo caminos desde aquí hacia incluso otros países. Sí, fue impresionante la verdad. Sobre todo lo que más recuerdo de aquel programa fue el relato de los activistas griegos. Ahí todavía tengo sueños con aquello. Digamos que ellos lo que nos venían a decir es: nosotros estamos viendo aquí lo que vivimos hace unos meses, como que ellos iban en nuestro, era como nuestro futuro más próximo, cosa que daba mucho miedo porque en ese momento ellos habían tenido ya situaciones muy muy chungas en términos de violencia, no solamente ejercida por la policía, sino de la propia violencia que ellos mismos estaban, los ciudadanos estaban poniendo en las calles, unas confrontaciones realmente de guerrilla que de momento, a día de hoy, pese a lo del 22M, no hemos vivido nada ni parecido. Y yo creo que eso es sano porque aunque sea muy jodida la situación, si salta la chispa en una situación así y realmente muere alguien, no sé, creo que el siguiente paso puede ser todavía más represivo y más difícil de gestionar. ¿Y sabes además, te voy a decir, sí. aquel Vide Media probablemente fue el germen, un puntito para lo que ocurrió justamente después. Vamos a escucharlo después de una canción que vamos a escuchar muy rápidamente. ¿Sabes lo que le dijimos a todos esos activistas europeos que se acercaron a Tabacalera de Vide Media? Le dijimos: libre te quiero. A todos. Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera. Despereza, se despereza, pero no mía. Blanca te quiero como flor de azahares sobre la tierra. bueno, pues aquí seguimos en este programa especial, que hemos mirado el reloj en este intervalo musical y nos hemos dado cuenta que no nos va a dar tiempo a cubrir las 3 horas que queremos cubrir, por lo menos con el detalle con lo que queremos hacer. Así que vamos a hacer una cosa y es contar lo último que queremos contaros hoy. ¿Puedo coger algo? Y retomar el resto del guión en una segunda ocasión. Más adelante grabaremos la parte que nos falta. Y bueno, pues tenemos que hablaros de un acontecimiento que también cambió un poco el rumbo de Ágora Sol Radio o amplió el rumbo de Ágora Sol Radio. Y lo que sí que fue un cambio de rumbo para nosotros, algunos de los que estamos aquí sentados. Del día 6 al día 14 de julio del 2013 se celebró la primera quincena de la comunicación social. Estaba un montón de colectivos que trabajamos en esto de la comunicación distinta, vamos a llamarlo así, comunicación social, asamblearia, ciudadana, tiene muchos apellidos. Y bueno, dijimos, ¿y qué vamos a hacer nosotros ahí? Esta gente de Ágora Sol Radio, que estamos aquí dando la turra, que luego nos tiran fotos y no sabemos salir en las fotos, nos ponen cámaras, no sabemos salir en las cámaras. Y teníamos ahí esas conversaciones que tenemos a micro cerrado, que suelen ser muy productivas. Y pocos días antes, aquí mi compañero, sentado hoy a la derecha mía, vestido de Arias Cañete. A la derecha del padre. Estábamos ahí diciendo, es que nosotros lo que hacemos es radio de guerrilla. Y yo que tenía fiebre y dije, me cogí el WhatsApp y dije, amigos, se me acaba de ocurrir hacer radio guerrilla. Y lo hicimos. Y lo hicimos. Y se hizo. Y lo seguimos haciendo. Radio de guerrilla. Radio guerrilla fue una iniciativa por la cual, y además ahí me gustó mucho la definición que tú diste, Juan Carlos, intentamos liberar el software de Ágora Sol Radio. Era, si nosotros llevamos haciendo radio de todo este tiempo y además parece que funciona, vamos a enseñar a todo el mundo cómo puede hacer su propia radio. Y en eso seguimos todavía. Radio Guerrilla es una iniciativa que nació entonces, pero que sigue funcionando. La primera actuación, o primer acto... Bolo, el primer bolo guerrillero. No, llámalo acto de pasión que ocurrió, de que efectuó Radio Guerrilla, se produjo en Media Lab del 8 al 12 de julio de 2013 y montamos unas jornadas en las cuales intentamos desnudar, que es lo que hacemos aquí en Ágora Sol Radio, para que sea replicable. Lo que se intentaba era crear un nodo de comunicación por el cual cualquier persona pueda replicar Radio Guerrilla, y nosotros les enseñamos cómo hacerlo. Creamos unos talleres, un taller técnico en el cual enseñábamos a montar qué necesitas por el mínimo precio posible para hacer una radio online, y enseñar cómo llenarla de contenido mediante un taller de redacción de guerrilla. Además, en este taller de Radio Guerrilla, incluyendo los mínimos conocimientos para que usted pueda ser un buen periodista ciudadano, también cubrimos de aquella quincena de comunicación social la mesa de medios internacionales y emitimos el primer programa Tardes Árticas de Ion Radio. Se hizo un barrio canino también de Ágora y un monográfico que todavía sigue coleando, por cierto, sobre el papel de las radios libres en la comunicación social, con nuestro compañero de Radio Almainara, Josemi. Magnífico, ¿eh? Aquel fue un gran programa. Muy interesante, muy didáctico. Y para los que a lo mejor hemos llegado a la radio ya de mayores, pues realmente es muy interesante, porque yo, por ejemplo, aprendí un montón de cosas de aquella charla. Yo pude asistir a una de las jornadas y la verdad es que fue muy completito, ¿eh? Si te chupabas cuántas jornadas eran por cada... La que yo estuve en Media Lab, ¿cuántos días fueron? Cinco días, 3 o 4 horas cada tarde. 5 días, ¿no? Pues yo creo que con esos 5 días te podías montar tú solo tu propia plataforma de radio y empezar a emitir tranquilamente. Y acabar detenido cualquier día de estos. Aquello acabó continuándose y perpetuándose. Enseñamos a la gente a montar sus propias antenas de radio FM, pero eso sería en posteriores ediciones de Radio Guerrilla, y en ello continuamos, así que echadle un vistazo a la página en internet de Radio Guerrilla, porque seguimos dando la turra. Seguimos dando la turra, habrá nuevas guerrillas, y de hecho ha habido más guerrillas. Esto ya es un spoiler de la parte que no nos va a dar tiempo ahí a hacer hoy aquí. Ha habido nuevas guerrillas incluso en otras ciudades. Hasta aquí va a llegar nuestro relato hoy de estos 3 años de... Hasta julio de 2013. Hasta julio del 2013 hemos llegado. Bueno, ya hemos recorrido mucho tiempo, casi más de 2 años. Os prometemos que grabaremos la parte del guión que no nos ha quedado, que no nos ha dado tiempo hoy. Este equipo se volverá a juntar para grabar los minutos que faltan de aquí. Y ahora sí, en campo minutos, de minutos, más bien horas. Minutos, que serán horas, porque entonces ya iremos sin límite de tiempo y entonces ya sí que la podemos liar. Nos llevaremos un bocata y os ofreceremos esta segunda parte de este podcast. Ahora, en la programación especial de Ágora Sol Radio, os dejamos con el programa de las compañeras de Ion Radio aquí en el campo de Cebada, dentro de las jornadas abiertas del 15M. Antes de eso, por supuesto, dar las gracias a Rafa Malas, que nos ha acompañado este tiempo, no solo por acompañarnos, es que encima le está dando el sol. O sea, ya, enorme trabajo el de Rafa. Patrio Rillo, nos vemos otro día con los micros. Por supuesto, aquí siempre con el micro arriba. Santi Fakir. Seguimos adelante como el 15M, la lucha sigue. Doctor Harry Cañete. Otro éxito de crítica y público, amigo. Y nos vamos a ir con una canción que yo cuando dije, ¿cómo cerramos ese programa? Y así sin preguntar el consenso a nadie más, porque luego yo sé que Harry me dice, no, pon esta otra. Dije, no, quiero que suene esta. ¿Qué es lo que nos queda después de tanto tiempo, de tantas detenciones, de tantos palos, de tantas manifestaciones, de tanto tiempo invertido, perdido, usado, como lo queráis interpretar, en esto del activismo? ¿Qué es lo que nos queda? La libertad. Nos vemos. Está en tus manos, acógela o volarás.